¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a los originales. ¿Cómo les ha ido? Hola, Mónica. Hola, Nicolás. ¿Cómo te fue? Pero ¿cómo están de serio? Pues bien, bien. Volví al metaverso viva. Pero estuviste ayer en el metaverso. En el metaverso con un dolor de jaqueca mal. Pero ayer. Ayer hubo mucho movimiento en la tecnología. Instagram se cayó. Sí. A mucha gente le amaneció su cuenta personal cerrada. A mucha gente le amanecieron menos seguidores. Y eso es porque eliminaron los bots. Los que suben seguidores a punta de bots. Ay. Ah, no. Pero oye. Los desenmascaramos. Pero una cosa. Pero entonces eliminaron. Hola, María Juliana Correa. Ay, hola, perdóname, perdón. Te saludo porque si no sería una grosería de mi parte. ¿Qué no hacer? ¿Bien o no? Bien, ¿qué cuentas? Todo oye, súper. Y entonces, pero tengo una pregunta. Cuéntame. Hay veces que uno no, pues todo, hay gente que lo hace honestamente, ¿sí o no? ¿Qué hace lo que pagaba? Que tú vas haciendo tu comunidad, no sé, en Instagram y esas cosas. Ah, honestamente es cada una, dos a poquito. Sí, lo vas sumando, hay la gente, si te convence y claro, tal. Claro, claro. Y a también a los que a mí se me bajaron los seguidores. Sí, porque hay unas cuentas que están inactivas. Si no te has logueado en Instagram durante un mes, y eso va a pasar también en Twitter. Yo no sé si ayer hablaron de eso, que van a sí, cobrar, hablamos muy ¿qué? Tangencialmente. No, no, de hablamos eso. Solamente que se habían caído las cuentas y ya. Pero sí, va a haber un cobro o al ¿a menos ¿a ti te van a cobrar? Claro, ¿qué? Porque estás verificado. Porque yo estoy verificado. ¿En Twitter? Sí, le van a ¿estás verificada en Twitter? Sí, claro. Ah, les van a cobrar $20 mensuales. $19.90. Sí. Y el dólar. Quieres mantener el estatus de verificada. Y el dólar, les recuerdo, se negoció hoy a 5.005 pesos en su punto más alto. Dios. Sí, por la mañana. No, no va a pasar. Pues es que, ¿cómo creen que Elon Musk va a recuperar su inversión? Pues cobrando. Claro, obvio. Ese es un poco la idea que el hombre tiene, que es tratar de sacarle un poquito de jugo al tema de la plata, pues ahí con Twitter. No lo puedo creer. ¿Eso salió hoy? No, ayer. Ayer se empezó a hablar de cuál sería el dinero que iba a cobrar Elon Musk por cuentas verificadas. Y porque va a sacar como una super corona. Y a esos, para gente muy famosa y muy influyente, les va a cobrar $40,000 claro. mensuales. Una vaina así exagerada. Y no van a tener el chulito azul, sino una super corona. Exacto. Eso es como de por ahí la vaina. Sí, toda una estrategia nueva de Elon Musk. Pero será que de pronto, espere, porque... Espere, prenda ahí. Eso. ¿Y ahora? Eso. Ahora sí estamos. Pero tranquilos, déjenlo. Es que a mí como me dejan todo mal. Bueno. Oiga, no se ganó el Powerball, ¿no? No sabemos. ¿Nadie se lo ganó? No. No me diga. Ahora les hablo de esa vaina. Uy, o sea, importante acumulado. Pero hablo de eso, déjeme que yo sé eso. No, por eso, bueno. Yo simplemente estoy diciendo importante ¿qué? Acumulado. El gordo. Más de eso, no digo. Me encontré una amiga suya. ¿A quién? Muchos saludos. Bueno, aquí es el cuchicheo, que es el cuchicheo. En reunión son mala educación. No, yo hoy tuve en mi casa un cuchicheo y dije, bueno, pero ¿qué pasa? Que la vaina, pues. Bueno, comencemos para recordar cómo terminó el arepaso ayer, por favor, María Juliana. A ver, el arepaso quedó de la siguiente manera. Mónica quedó con menos 70 puntos. María Juliana, o sea, yo quedé con menos 33. Nicolás quedó con menos 30. ¡Ay! Y ¿qué es esa risa? No, un tos que me dio. Ah, bueno. Y Orlando con menos 21. Es un mes para olvidar. Sin duda. Un mes para... Le digo que para mí es inolvidable, ¿sabe? Pero Nicolás quedó de segundo. Para mí es inolvidable el mes. De segundo. Por eso es inolvidable. Épico, épico. Pero peleó el tercer lugar. Tú rompiste el récord de... La barrera. Lo peor que ha pasado en el arepaso en la historia. Y Orlando, de lo peor que ha sido ganar en el arepaso en negativo. Porque de aquí en adelante bien. Que hagan lo que les dé la gana, pero es que tú como te dio dolor de cabeza. Es que tú sabes que yo soy muy delicado con las incapacidades. Sí, no, pero no podía venir, no podía ni hablar. Pero ayer yo vi que hablaste un poco, pero no se te... Sí, hablaste bien. Claro, estaba metida en el metaverso con un dolor de cabeza que se alcanza a imaginar. Estabas en todas partes ayer, básicamente. No, en tu mejor momento del metaverso. Pero bueno, también es que octubre fue un mes para todos bastante raro, ¿no? O sea, no, para mí ti, no, yo estuve con muchas novedades muchas médicas. Novedades ¿no? médicas. Yo estuve todos los programas. Uno no. Pero vea que hubo novedades médicas sí, en todos los todos, integrantes de la mesa. Todos. Bueno, María Juliana es muy delicada siempre. Yo soy muy delicadita, sí. Siempre tiene problemas, tiene infecciones y vainas. Yo conmigo es novedad con médica. Sí, claro, todos tuvimos. Todos tuvimos novedades médicas. Una, pero fue mínima, una operación de una catarata y falté un día. Es que tú eres un roble. No. Yo sé que es la responsabilidad. Y lo que le dije hoy a un vicepresidente muy importante es que la gente le gusta completar sus incapacidades. Ah, sí. Claro. Pero sí. Para eso, sí. Eso es responsabilidad. Eso es raro, ¿no? Eso es responsabilidad con el cuerpo humano. Con uno. Sí. No, no, es un pensamiento adverso. No, no, no. Sí, no, pero depende, pero... porque si uno se siente bien. A mí me dieron dos días, pero yo ya hoy me sentía sin dolor y vengo. Hace siglos no veía esa portada, o sea, esa publicación. Hace siglos no la veía. Ay, pero es que esto no es lo que tenía que saber. Hace siglos no veía esa portada. No, espere, que es una revista ahí francesa complicada. Espere. Pero mucho tiempo, la verdad. No, pero es que vamos a hablar aquí en el del Balmoral a Windsor, el álbum histórico. Balmoral ahí en la 140. Ah, no, el edificio Balmoral en la 57 con séptima, en Bogotá. Bueno, ¿y qué más? ¿Bien? Bien. ¿Bien? Todo bien, sí. Gracias. Bueno, hoy tenemos el primer programa de noviembre. O sea, la pauta bajita. Sí. Muy bajita, lo cual me alegro mucho. Pero tenemos que crecer. ¿Cómo creceremos? Ahí sabe. Pero bueno, poco a poco, pasará. Con paciencia. Algo pasará. Bueno, después de una lucha tremenda, que me imagino que el tema del día no está puesto en internet, pero no hay ningún problema. Yo prefiero no poner el tema a tener un tema que no me gusta. Entonces vamos a intentar uno por una experiencia personal hoy. Uh-huh. Me parece que la gente sí está en tiempo de reclamarle a los doctores en Colombia, porque el tema se volvió un descaro absoluto. No importa qué PS tengas, qué pospagada, prepagada, uh-huh. No importa nada, no importa que te den una cita 6 meses antes, los doctores incumplen las citas de una manera infernal. Hoy lo viví, perdí toda una mañana por algo absurdo que no era para mí, y considero que el tema del día hay que denunciar, porque ya la cosa se volvió, no sé, uno llama y pide una cita y le dicen dentro de 8 meses. Pero tú vas en 8 meses y no te cumplen la hora de la cita. Y eso es un problema. Uh-huh. Claro. O sea, uno lo ensanduchan. Claro. Usted tiene que mamarse la vaina. Y usted sabe que va ensanguchado. Sí, ¿no? Exacto. Sí, ensanguchado, no, ensanguchado. Entonces usted bota una carcasa humana. Uy. Bien. ¿Qué pasa? Muy juvenil. Sí. Bastante, muy. Diría yo. Nadie le dije a Orlando, porque es que el tema de Orlando, cómo te hubiera gustado si hubiera sido un emperador en el pasado. Orlando, si ese tema surge acá, este programa hay que cerrarlo hoy. Pero dígame, este tema, ¿cómo te gustaría ser si fueras un emperador en el pasado? Es un gran tema. Pésimo. Mi corazón ese día bien, se cierra el programa. ¿Por qué? Oh, Nico, por ejemplo, ¿tú cómo te llamarías? Nicolás el... Yo sería ruso. Ajá. No, el zar no Nicolás. El zar Nicolás. Yo cerraría el programa y me retiraría de por vida por falta de creatividad. María Juli Laverde. Entonces el tema del día, ¿cuál es, Nicolás? ¿Cuánto es lo máximo que has querido ser emperador? No, mentira. ¿Cuánto es lo máximo pésimo que has tenido que esperar a un médico en una cita para alguna intervención o examen? Yo hoy fui a donde un doctor, llegué a una sala de espera, no voy a nombrar ni... porque no quiero dar pistas, porque es amigo mío. Llegué a una sala de espera a acompañar a mi pareja. Mm. Sala de espera con 4 asientos, asientos. Se llegó a la hora sugerida, 9:30, con dificultades porque anoche no pude dormir, porque desafortunadamente, también lo denuncio, metieron a un animal muy lindo en el cuarto, debajo de la cama, a dar golpes en la noche, y ya hasta hoy se acabó el tema. Si no, me toca abrir lugares. Hacer, claro, abrir un rancho. Y fuera de eso, me tengo que levantar, voy, ajá, todo el ánimo del mundo. Tengo un almuerzo súper importante con alguien que le debí algo, debíamos vernos de esta cadena. Ajá. Y no, a las 12:15 busco un relevo. Ay, no diga, pero todo ese tiempo. 12:15. O sea, de 9:30 a 12:15, tiempo muerto. Sentada, parado, me fui al carro. Porque es que yo parado, y segundo, usted no puede hablar por teléfono porque la gente pensará que uno es un mediocre hablando cosas que no tienen sentido. ¿Usted me entiende? Sus temas son sus temas. Depende. No. Si usted habla de fútbol, es que necesito hoy que... No, es que un man ahí lo mira uno con... ¿Y un libro? Retazos de pie. ¿Parado? ¿Parado estabas? Es que había cuatro sillas. Sí, no había. Cuatro sillas. ¿Y cuánta gente en la sala? Seis parados y cuatro sentados. No. No, ¿qué y es los eso? Cuatro sentados aferrados a esa silla, ¿no? No se paran, pero puede reventar la vejiga. Reventar los riñones. Pareja se pudo sentar. Ah, bueno, bien. Entonces, mira, yo definitivamente no soy nada en este mundo. Yo me tengo que bajar y voy al carro. De nada. Me trajo el carro. Claro. Y no me importa. Y subo en... Me avisas si te llega. ¿Cómo va? O algo. Claro. Estoy a una cuadra. Estuve una hora, pero también es muy incómodo. Una hora en el carro. Con ese colchame, ese calor que hacía esta mañana, sí. Era terrible. Hizo mucho calor hoy. Y subí, ¿no? 12:15, 2:45. Y nada. Ya tenía el relevo, vinieron a relevarme porque era, se exigía un acompañante a una cosa así de grande, como ahora son las reglas. Y le dije a mi pareja, si sale el man, dile esto. Salió y se le entregó el mensaje. El personaje en rigor, con un examen así de grande, llegó a la casa suya a las 2 de la tarde. Es decir, que se gastó... De 9 a 2. De 9:30 a 2. 4 horas y media. No. ¿Qué pasó ahí, hermanito? ¿Qué pasó ahí? Había que cortar el intestino, no eran cosas delicadas. Sí, no, una operación a corazón pues abierto. Y eso ya fue suficiente, yo pues la verdad que... No sé... Pero como estas historias, nuestro siguiente estoy seguro que tiene unas miles enormes, tremendas, que no se pueden seguir aceptando. O sea, si hay una, debe haber muchos doctores sin trabajo, debe haber doctores con mucho trabajo. ¿Cómo hacemos para hacer el balance? Claro. Un balance socialista, Nicolás. ¿Cómo? ¿Y sigue siendo tu amigo? ¿Ah? O ya después de esto ya no va a ser tan amigo. No, después tuyo. Hablé con él, me llamó. Le dije, no, mira, esto fue mal y todo, pero cuéntame cómo fue la vaina. No, todo bien, no sé qué. Dice, ¿cuándo esto? ¿Qué te recetaron? No, es que estoy como sedada. Turulata. Estoy sedada. Le dije, bueno, esto, desédate. Quítate la seda. Y era un examen. Me tocó llamar al hermano. Bueno, hermano, ¿qué pasó? ¿Y era un examen en ayunas? Sí, claro. Eso sí es tenaz. Es una tontería. No, eso a mí sí no me importa. Sobre no. todo el aliento, porque es que el aliento sí. hambre es horrible. Jaime, pero no hasta las 2 de la tarde sin desayuno sin comer. Toda la vida. Uy, y no. Yo hoy dije, bueno, esto no va a ser chévere. Esto va a estar difícil. Y me hice unas cositas. Su sanduchito de olía. Huevo. Y yo. Por favor, ¿gustas? Perfecto. En conclusión de la historia, yo creo que es momento de solicitar que la gente por lo menos dé una hora de tiempo. O sea, una hora, pero 2 horas y media. Sí, eso es mucho tiempo. Muy fuerte. No, eso sí es mucho tiempo. Bueno, pues 4, imagínese. La intervención, que no es una intervención, es un examen. Sí. Duró 10 minutos. Obvio, exacto, eso es lo que pasa. La recuperación duró 10 minutos. Cuenta la paciente que estuvo por ahí en unos corredores mucho tiempo, tal vez 50 minutos, desde que la pasaron. Hasta que le hicieron el procedimiento que hay otro más complicado, no es complicado, pero un poco incómodo. Ese es más incómodo, pero este pues es rápido, listo. Entonces yo quiero inspirar con esto a mi audiencia hoy. Yo creo que no hay mucha cosa que hoy, amigos, ¿alguien quisiera contar un procedimiento o dejamos que los oyentes? Es que a mí no me ha ido mal. En términos de tiempo, aunque alguna vez me ha ido mal, pero esta, Con decirle que mi operación de cataratas sí duró 2 horas. Pero todo completo, con anestesia. Claro. Y al final yo dije, por Dios, no me dejen más acá, que es que estoy aburrido. Yo estoy bien. Pero venga, que venga alguien, baby. Yo salí, o sea, yo esperé media hora. Y se fue. Y chao. Claro. Pero eso era una intervención un poquito más avanzada. Como más delicadita, como sí, lente, como unas cosas. Esto no. ¿Qué pasa? Bueno, a mí me parece que preguntémosle a alguien si ya alguien tiene el tema. A ver cómo nos va con el tema. Sí. Por supuesto. Se lo va a recordar si quiere, vea. ¿Cuánto es lo máximo que has tenido que esperar a un médico en una cita para alguna intervención o examen? Sí, claro, la otra es, digamos que la cita fue rápida. Eso sí, ¿para qué? No, pues ni más faltaba que fuera, pues ahora echarse unos 6 horas en la cita. No, que uno pida la cita y se la dan rápido. Ah, ok. Que a veces dan 6 meses. Es que suele decir, a veces uno pide una cita y ya uno se curó cuando le toca volver, o se murió. Porque ha pasado. Bueno, y imagínese esto con COVID cómo era, pero ya pasó. Claro, sí, ya basta pues con el COVID, ya hay que ponernos pilas. Solo quería decirle que no ganó el Powerball. No se lo quería decir. Y todo el esfuerzo que hice ayer para comprarlo. Y ahorita estaba diciendo, no me he fijado. No, ya me fijé. Es que yo compré una. No confío en usted, voy a revisar. No, eso se lo leo. Compré una cosita de esas y se me perdió, hola. ¿Un qué? ¿Un pedacito? Y se me perdió, bueno, 6 meses por un diagnóstico tardío, así como suena tardío, en fractura de un huesito de mi mano derecha, que fue todo un calvario. Y el dolor de la mano era bravo. Después de 9 años y 5 cirugías, sigo con dolor. No, muchas gracias. Me diga. Nota, Nicolás, Chino Cali. 5-8, no, terrible. ¿Guache? ¿Qué dice Guache, hombre? Guache, espérelo, es que me toca primero hacerle un... Me salió un hemorroide. Yo no voy a cambiar como está escrito. O sea, usted va así de frente. Es un hemorroide. Y ni sentarme podía. Ídolo. Me salía más sangre que barro cuando me limpo. Qué horror. Pero está siendo... Es poético. Bueno, en fin, dice él. Sí, él mismo dice, bueno. Me fui de urgencias y no me atendieron, sacando una cita prioritaria. Duré 2 semanas esperando a que me vieran el Detroit. No. Y me la dieron para después de 2 meses. Es que eso es lo que pasa mucho. No, Tanico. No, 5-8, hombre, Cucho, qué pena con usted. Ídolo de barro. Una vez esperé 2 horas, de inmediato fui con muy pocas intenciones de ser amable. En medio del alegato me di cuenta que la cita era al día siguiente. Ay, no sé. Dije que iba al baño y jamás volví a ese consultorio. Ay, Dios mío, qué... No, pero lo único que uno puede hacer hoy en día es molestarse, ¿sabe? Yo sabe que también no soy tan de esa corriente, a mí no me gusta... No, yo solo le dije a mi chica, si sale el man... Dile esto, 2 frases, pasito a... Claro, pero tranquilo, exacto. Claro. Yo tampoco soy de show, no me gusta. Y me llamó. ¿Qué tal? Pero hay gente que hace... ¿Gente que es? No, pero un minuto, pero si tú llevas 3 años esperando... Si llevas 1 año esperando una cita y se la cancelan. ¿Cómo no vas a molestar? No, pero es que hay unas que hacen... Estas propagas, imagínate, en una PES. Pero ahí sí es duro. Sigo. La gente se muere esperando la cita. Exacto. O le llega la cita después de muerta. Sí, no, es terrible. Señores, un saludo, dice Napalm Leather, me toca leerlo. Ahorita empieza todo el mundo a defender esto, excepto Nico y yo, que somos serios en el tema. A ver, ¿qué pasa? Martes 1 de noviembre y el podcast sin actualizar. No digo más. Napalm Leather. Pero me gusta por una cosa, porque quedan los resultados del arepazo del 31. Me dejó claridad. No, pero a las 3 se subió el de hoy. No, entonces, pero el señor escribió... Que actualice, es que a veces no actualiza. Hace 15 minutos. Las cookies. Es que no es el deber de él, es el deber nuestro. No, porque cada computador tiene forma actualizada. Pero es que el deber nuestro ya está hecho. Pues si ustedes no tienen, que uno tiene nada que ver. No importa, que busquen bien. Nada, mal, corrijan a producción. No. Oh. Pero si tú no eres de producción, corre. Pero si van a... y los resultados, entonces. No, yo tengo los de arepazo otra vez. Eso es lo más importante para mí. Eso es lo único que a mí me importa. Porque ayer me pasó. A mí no me importa que suba el tiempo el podcast, eso. A mí me importa un carajo. No, que no haya de aquí al lunes. No, me importa un carajo. A mí me importan son los puntajes del arepazo. Yo tenía tanta fe en que María Juliana te ganara. Tanta fe. Estuve tan cerca, pero ayer no fue tan mal. Tan cerca y tan lejos. ¿Sí? Como Wim Wenders. Y ayer se nos fue muy lejos. Sí, total. Ayer se fue en una historia de locura. En cambio yo estuve. No, estuvo ahí como en el borde. Era Fred Astaire. Estuvo aceptable, o sea. No, pero sí ganó puntos ayer. Sí. Sí. Gané dos puntos. Pero no fue tanto lo que usted ganó como lo que María Juliana perdió. Lo que ella perdió, sí. Es que María Juliana perdió. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hablan de...? Ah, estaba hablando. Pero aquí, el que se lució ayer fue Rivera. Eso sí, sin lugar a dudas. Pero ganó. Por eso. Pero ganó. Claro. Por eso digo que se lució. Se lució. Ganó. Bueno, ya les dije lo del podcast. Yo no tengo nada más que hablar. No tengo más tweets. No vamos a gastar estas notas que tenemos tan buenas. Vea, para usted. Ay, gracias, mijo. Copite. Gracias. Es que ya tengo Emilio, 40. Sí. No, eso sí. Qué pena con usted. Cuenta. Pero si le sobran, eso no es mi problema. Mi único problema es saber los puntajes del arepazo de octubre. Está sobornándonos. Pero ya octubre pasó. Exacto. Y enfócate en el hoy. Ya, Nico, ya. O sea, es periódico de el ayer. El hoy es hoy. Los arepazos van a estar muy interesantes. ¿Ah, sí? Porque hay que estar actualizados. Sí. El que no esté actualizado hoy, a la vida, hermano. Y no voy a hacer hoy triple ni doble, nada. Sencillón. En octubre no, casi la mitad de los arepazos fueron dobles. Lo que pasa es que el que falta ahí se nota la doble porción. Se notan las emergencias médicas en los resultados de los arepazos. Vamos, Emilio, con música, por favor. Bueno, vamos hoy a hacer un especial, de hecho. Hoy tenemos un especial porque imagínense que ayer se confirmó esto. Por primera vez en la historia de Billboard, los top 10 son todos de la misma artista. Y del eso mismo disco. Es increíble. Taylor Swift. No. Ocupa la Billboard desde el 65. Sí. Ocupa el top 10 con 10 canciones de su nuevo álbum. Y hoy vamos a registrarlas todas. De la 10, de la que ocupa el puesto 10 a la que ocupa el puesto número 1. Yo creo que comenzamos con el número 10. Por eso, con el número 10, sí. No, ahora, ¿qué pasó con el mundo? Esa es una gran pregunta. Pues de hecho les voy a contar. Un minutico. ¿Qué pasó con el mundo con Nicolás? ¿Qué pasó con el mundo? ¿Cómo que Taylor Swift? ¿Qué pasó con ¿cuál es el valor de Taylor Swift para que nos ponga los 10 primeros lugares de Billboard de un disco? ¿Será que es tan bueno o será que es que no tenemos nada más que hacer? Pues a ver. No, yo creo que en esta época no hay más discos que le estén compitiendo. Pues les explico. Ella lo lanzó en una época en donde está casi sola. Les explico. Sí. De hecho, yo aproveché para informarme cómo se mide el top 10 de Billboard hoy en día, porque hace 20 años era por cuántos discos usted vendía. Exacto. No. Era con Airplay. Airplay por géneros y esos compilados de géneros la pasan al Hot. Hoy en día son tres factores. A ver. Primero que, miren, esta canción, por ejemplo, que es la que está en el número 10, tiene, por un lado, 32.2 millones de streams, es decir, reproducciones en plataformas tipo Spotify y eso. 424 mil registros de Airplay, de reproducción radial. Pero lo más bajo son las compras. 6.400 compras. 6.400 copias, pues. 6.400 no, pero un minuto, ella llegó a 1 millón de discos el día que lo lanzó. Sí. Pero estoy refiriéndome a la canción, porque como hoy en día la canción tú la puedes comprar individual. Claro, exacto, se puede comprar individualmente, sí. Entonces, y lo que me sorprendió es que lo que menos hay son compras. Yo creo que el mundo, la tierra se acabó sola. Bueno. Vamos con el medio ambiente, de verdad, la tierra se acabó, esto es increíble. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change ni qué nada? El cambio climático en los originales, ya. Ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? ¿Al cambio climático? Teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine. I don't believe it. Venga, pero Claudita Bahamón piensa lo contrario, ¿no? Que es chévere proteger la tierra del hombre. Que es chévere dejarse pisar por los ambientalistas. ¿Y Leonardo DiCaprio? Es que además de inteligente, ambientalista, activista y churro, me pisó. Ya luego les va a contar la historia. ¡No! ¡Qué va, Clau! El problema es la tierra misma que se enloqueció. No tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? arriba, abajo, al centro y para adentro. Vamos bueno, con... entonces la canción que ocupa el puesto número 10 del top 10 de los Hot 100 de Billboard, como dijimos, es del nuevo álbum de Taylor Swift, Midnight, y se llama Vigilante Shit. Bueno, recordemos el tema del día que me interesa desarrollar. Claro, ¿cuánto es lo máximo que has tenido que esperar a un médico en una cita para alguna intervención o examen? Pero cabe también lo del máximo que tengo que esperar una cita o a un médico en una consulta, ¿no? También, claro. Lo dejamos así. Claro, no, es pero es que hay una cita y ya el día de la cita para que te atiendan. No, exacto. Médico, si puedo hacer porque una, fíjese, ¿cuánto es lo máximo que has tenido que esperar a un médico en una cita? O sea, ¿sí me entiende? Ahí está incluido. En una cita, si usted sentarse, tiene cita a las 10 y el tipo lo atendió no, a las 2. No, es que hay otra que es que uno pide la cita y se la dan para dentro de 2 años. Esa también vale. Pero trate de hacer lo que usted escribe tan lindo. ¿Cuánto es lo máximo que has tenido que esperar para lograr una cita o a un médico en una consulta para que te haga el examen? Usted es muy bueno. Hombre, Nico, lo sé, muchas gracias. Nico, no importa eso ahorita. No, lo que importa son los resultados de octubre del arepaso. No lo repites, por sí, favor. Sí, por favor. Mío, eso es lo más importante. Pero ya estamos en noviembre. Pero, sí, pues ¿qué sería de nosotros sin el ayer? Pero hay que dejar ir el ayer. No, el ayer debe ser sentarnos favor. En el hoy. Por supuesto, para crecer, para superarnos. Claro. Para ser mejores. Exacto. Mónica ha comprendido el mensaje. Mónica quedó con menos 70 puntos, yo quedé con menos 33. Bueno, con un número cerrado quedé. Nicolás con nos menos encargamos 30, de que hagas un número cerrado. Y Orlando con porque menos ibas a caer 70. En menos 71 y ganaste un arepaso. Sí, sí, sí. Menos 33 tú, Nico 30 sí. Y Orlando 21. A Norli le fue de maravilla. No sé cuál es peor, si el de 70 negativo o 21 negativo gana. Todo es muy malo. Sí, todo estuvo. El balance fue muy precario. No, fue pésimo. Pero se debió pues a ciertas contingencias que la vida a veces nos pone. O sea, no ganó el que estaba en la A, sino no tan en la B. O sea, yo, si uno hace el balance, mira la bomba que se de da. Mis participaciones, cuando yo estuve presente, no hizo nada. 5 puntos. Hubiera quedado en 5 puntos positivo. No, eso no es cierto. No, porque no sabes qué hubiera pasado si hubiera respondido los arepasos la semana que no estuviste. Tienes razón, pero puedo hacer pudiste una proyección. Haber perdido también. ¿Sabes? Logrado 15 puntos. No. Positivo. No hay cómo hablar. Pero cuando llegaste de tu incapacidad. Menos 36 tenía. No, duraste una semana muy lenta. Muy mal. Esa muy, semana no seguías en nada. 30, 30, 30 y logré 5. Yo volví a Cancún y seguías en 30. Y logré 5 positivos. Ah, no, después te pusiste las pilas. No, Nico, yo creo que lo suyo es paupérrimo y además por una incapacidad que no veo justificación. Vamos a hablar, por favor. ¿Cómo? Nunca me gustó. Vamos a hablar, háblese por favor. Con mis médicos. Por no, favor. Yo no hablo con médicos que no son mis médicos. Ya con los míos tengo suficiente. Ya con esos, sí. No, pues. Ya con esos tengo. Pero, Nicolás, cuéntenos el desarrollo de esa reunión del dictador Nicolás Maduro con nuestro nuevo presidente, Gustavo Petro Urrego. Bueno, Gustavo Francisco Petro Urrego, como perfecto. Usted nos enseñó en un arepaso. No, pues digamos que el balance termina siendo muy amistoso entre las dos partes. Una de las frases que marcó esta reunión o este restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela fue la que dijo en su momento Nicolás Maduro, que dijo, es antihistórico que Colombia y Venezuela se separen. Alguna vez ocurrió, pero esto no debe volver a pasar. Eso lo dijo Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Se habló mucho, sobre todo de lucha humanitaria, de ver qué pasa en la frontera. Dijeron que las fronteras las habían manejado o que las estaban manejando las mafias. Uh-huh. Y eso pues había que erradicarlo, y de alguna manera un pilar fundamental para hacerlo es la colaboración conjunta de países. Se habló también de la posibilidad de que Venezuela regrese a la comunidad andina. Se habló también de las opciones pues que tienen en cuanto a intercambios comerciales que estaban suspendidos. Usted recordará que cuando hubo daño en las relaciones, pues también el tema, eso es como una especie de dominó. Entonces caen las relaciones comerciales, las relaciones diplomáticas. Bueno, entonces hablaron de un restablecimiento también de relaciones comerciales y de un fortalecimiento, digamos, de región frente a lo que está ocurriendo. Maduro le dijo a Petro que él siempre va a ser bienvenido a Venezuela, y ese, digamos, que es un poco el balance de lo que fue esa conversación bilateral entre los mandatarios de los dos países. ¿Qué papel jugó el embajador Benedetti? Hombre, pues estuvo ahí muy elegante, muy bien plantado, pero realmente los que se llevaron las palmas fueron Petro. Digamos que el embajador ahí termina siendo como una figura suntuaria, porque casi que uno podría entender que la comunicación es más directa entre los dos mandatarios. La intención de Petro recién... ¿Quedaron? No, en que la cosa va bien, en que va a haber un restablecimiento comercial, en que va a haber una revisión de lo que está ocurriendo en la frontera, va a haber una mejora de lo que está ocurriendo, sobre todo de la situación en Cúcuta. ¿Y que se habló del tema del ELN que ya está en todos los territorios venezolanos? Bueno, en Cúcuta siempre, en el norte de Santander, en realidad la presencia del ELN ha sido... casi que histórica, es una región. ¿Nueve estados Venezuela? En Venezuela. Me imagino que va a haber una lucha, pero no hubo... la presencia. No, tranquilo. Ya le gusta al porque presidente. Fíjese que esa región, la región de, pues, norte de Santander, siempre ha tenido muchísimos inconvenientes, uno con el ELN. Acuérdese usted que el anterior presidente de Colombia, Iván Duque, recibió un atentado, dicen que del ELN, que disparó a su helicóptero. Es decir, el ELN ha tenido mucho tiempo, pero no solamente ellos, hay muchas fuerzas oscuras que hacen parte de esta región limítrofe entre Colombia y Venezuela, porque usted puede hablar ahí de los paramilitares, que hay una presencia grande, de la guerrilla, sobre todo el ELN, que ha tenido un lugar histórico en esta región. Ahora, pero se habló más, digamos que los temas más suculentos de la agenda fueron esas, los de recuperar la frontera, mirar cómo hay una organización de los dos países para tratar de combatir los inconvenientes que no solamente son de orden público. Avancemos, ¿sí? Brother. Ah, pero a es que usted me está diciendo y yo empiezo una pregunta y lleva tres minutos. A mí me llamó la atención. Y no, fresca. Y después... ¿Listo? Gracias. Pues faltó... Pero no, bueno, no. Pues no, sí, que almorzaron. Una pregunta. Unas albóndigas. Una pregunta. Tres minutos. No había sino contestar. Sí, se trató el tema. Ya, listo. Pero es una recuperación geográfica de Colombia. Está bien. No está bien. Es que hay que dar contextos, hombre. Oh, no tanto. El oyente pide los contextos. Bueno, listo. Tema del día, por favor. ¿Cuánto es lo máximo que has tenido que esperar a un médico en una cita para alguna intervención o examen? ¿Qué es esa RR exagerada en los dictadores? Para Nicolás ser ruso es hablar con RR todas las palabras. Pues claro. Nota. 5-9. Una noche me empezó una apendicitis. Al día siguiente acudí al médico y luego de dos consultas y enviarme dos veces a la casa porque supuestamente no era nada. A la tercera, y siendo las 8 de la noche, cuando me operaron ya era peritonitis. Ay, eso sí es una vaina, ¿oyó? Qué rabia. A mí me pasó. Con gusto te recomendamos actualizar la página. Usualmente se demoran en cargar, pero todos están en los tiempos establecidos. Gracias por escucharnos, los originales. A mí no me convence con esa respuesta. Bueno, también. Buena. Consulta con psiquiatría por TOC. La asignaron en 6 meses. No. Cuando llegó el día de la cita ya me había acabado en los casinos todo lo que había trabajado. No. Ahora me debían atender por el TOC y por intentos de suicidio. ¡No! Rosa Benítez Fernández. ¿Es otra cosa? ¿Consultas psiquiátricas? Eso sí, uno no puede darle espera a eso. 5-9. Pedimos varias citas por intenso dolor que sufría mi madre y le decían, usted no tiene nada. Vuelve en 6 meses. Usted no tiene nada. Vuelve en 6 meses. Uh-huh. Sigo como Nicolás. Usted no tiene nada. Vuelve en 6 meses. Voy a parar. Bueno. Hasta que en una cita particular le descubrieron un cáncer que ya había hecho metástasis y ha invadido 5 partes de su cuerpo. Y eso es historia de todos los días en Colombia, ¿no? Acá en Los Ángeles tuve que esperar 7 horas para que me operaran de la apéndice. El dolor era absurdo. pero como es la tierra de los opioides, te dan eso y listo. Me salvé de la peritonitis por una nariz. Pues me pasó algo parecido a Jaime, pero tuve que esperar que a mi familiar la atendieran 8 horas en ayunas y sin almorzar. Hágame el bendito favor, y lo más cruel es que le hicieron el procedimiento en el lado que no era. Saludos. No, es que quiero contar dos cosas que me parecen importantes. Puede ser. A mí me dio peritonitis, pero lo más curioso es que yo estaba en Boston y me fui a una cita que tenía Emilio y yo me sentía muy mal, 43 de fiebre, no me bajaba. Fui a Boston, me hicieron todos los exámenes, dijeron, usted no tiene nada, váyase. Me dieron un antibiótico y yo tenía los glóbulos blancos en 6,000. Eso significa, cuando uno tiene infección se le suben a 20,000. Sí. Eso significa que ya hubo la infección y que tus glóbulos blancos perdieron la batalla en la infección. Exacto. O sea, que estás de muerte. Y llegué a Bogotá, se me explotó en el avión la vaina y me operaron al otro día y me dio peritonitis. Lo otro que quiero decir acá, horrible. Pues es que tal ese mal diagnóstico. Un mes y medio en el hospital. Un mal diagnóstico lo mata uno. Y hoy salgo de la vaina porque tengo mi cita, no tengo carro, no tengo nada, y agarro un taxi y un man, y tenía que ir con otra persona porque había que recorrer otra vaina, y el man le dije, ven, lléveme acá, no sé qué. Y era la, ¿qué? La 1:10. Me da risa lo de la ayuna y el almuerzo. Y el man nos lleva, yo le digo al man, hágame un favor y pase por acá, y dice, no, yo no hago más vueltas, hermano. Es que si no almuerzo me muero, llevo 4 horas sin comer. Y yo, ah, bueno. ¿Cómo? Y mi pareja llevaba 8 horas allá en esa vaina. Claro, hay mucho más. Claro. Tú sabes que un ayuno no... Pero es que, no, 12 horas, ¿no? Es que los golpes, usted sabe que los 3 golpes no se negocian. No se negocian. No, yo sí negocio el primero. Los 3 golpes no se negocian. No. Eso lo dijo Orlando. Yo sí. No, yo sí negocio. Yo con uno tengo. Ay, no. ¿Con un golpe? Yo hasta con yo negocio la cena. Yo con, pero yo el desayuno no la puedo negociar. Yo el desayuno. Hace mucha falta. Me aburre mucho el desayuno. No, para mí es el más hard. Es un trámite. ¿Qué tal ese desayuno temprano? Entre unos huevos a las 7:30. No. Yo también. Una arepa de él. Yo desayuné 2 veces. Una fruta o un plato con fruta de él. El primero a las 7:30. Y el segundo a las 10:30. Bueno, sigamos. Mi hija tiene una uña encarnada. Okay. Duré 6 meses para agendar. Cuando me dieron la cita, me dijeron que el médico estaba incapacitado. Pedí otra, duré 2 meses, más cuando fui que ese no era ni de pediatra ni de fisioterapeuta. Me tocó por particular, el dedo estaba terrible y me cobraron 1,000,000 de pesos. Ay, Dios mío santo. Remitido por dermatología, cita que nunca llegó. Papá, al verme cogiendo de la planta pie derecho por unos ojos de gallo que me salieron, bah, me recomendó que con lo de posición primera de la mañana clavar mi pie en ella. No entiendo nada. No, esto sí, ¿no? ¿Y el dólar? ¿Qué tal estuvo hoy? No, el dólar está muy bien. Y falta la reunión de la Reserva Federal. Mañana. Sí. Mañana, al viernes. O sea, ¿usted qué opina? Sí, ¿qué vislumbra? Sube 0.75. Ajá. Agárranos, Dios. Hoy está en 4.975, o sea, subió 80 pesos más. Y es que está subiendo el promedio, es mínimo. Y el máximo 60 del día, pesos. 5.005, creo fue. Ah, 5.017. Pero minuto, subió 100 pesos en un momento dado. ¿Sí? Es que ayer estaban 4.800, no, ya están 5.000 pesitos. Hay que esperar mañana a la Federal Reserve, donde pase lo de 0.75, no es cómodo. Va a ser. No es cómodo. Complejo. Pues es que, no sé si saben cuál es la deuda de Colombia en dólares. 100,000,000,000 de dólares. Todos los países tienen deuda externa. Sí. Va a tocar comprar el Powerball allá. Sígalo comprando. Juega. Juega mañana, brother. Uy, esto lo va a comprar hoy, pero de una. Ya ahora les cuento el Powerball porque es un arepazo. Dime, ¿qué? No, te voy a preguntar sobre el Powerball. No, es arepazo. Tranquilo. Estoy firme. Arepazo. ¿Y mañana juega? Sí, es lunes, miércoles, o sea, ¿cuánto y sábado? Vaya el arepaso. Ya va el arepaso. Yo me voy a comprar otro. Ya va el arepaso. Lo que pasa es que ya va el arepaso. Lo que pasa es que está ya caro. Va el arepaso. Lo que pasa es que está caro. Bueno, calma. $2 vale, brother. ¿Y el dólar a 5,000, 10,000 maracas? Sí, está es cinco, a 4,000 sobre, pero redondeemos. 1,895. Redondeemos. 5,000. Mañana la descarga. ¿Cómo? Vamos a quitar ese logo todo de Canva. Oh, me gusta por eso y me gusta el man que no tiene camisa a la derecha. Ese es mi mundo. Es que de Canva. No lo vi. Ese es mi mundo. Canva, eso es lo suyo, eso es lo suyo. Tiene es lo mío, pues. Hermano. ¿Qué más le puedo? Qué dicha, ¿no? Es que, ¿qué más le puedo aportar? No. Música, Emilio, que ya viene el arepaso número uno y está genial. Hoy estamos geniales. Listo, vamos a continuar entonces ahora con otro tema de Taylor Swift, que esta es la que ocupa el puesto número 9 en el top 10 de los Hot 100 de Billboard. Esa canción registró 33 millones de streams, 1.9 millones de digamos de registros de reproducción radial y en ventas 3.400 ventas. Esto se llama Karma. Bueno, toca hacerlo doble, porque ¿qué más hacemos, hermanito? ¿Doble? Sí. Pero no dijo que no. No, sí, quiero arrancar el mes calentando. Sí, sabroso, sabrosito. ¿Por qué estás tan sensual hoy? Sabroseado, sabroseado. Sí. No, pero si estás toda como, no sé, ¿tienes fiesta o qué? No. Bonita. Salió la noticia de lo que ha sido este año el lugar más frío y el lugar más caliente en el mundo. Ok. ¿Con qué quieren empezar? ¿El más frío o el más caliente? El más frío. El más frío. Bueno, entonces, el lugar más frío del mundo es en el plato. Plato es como un plato de hielo. Uh-huh. En el este de la Antártica, que es allá abajo, después de la Patagonia. Uh-huh. ¿Qué temperatura se alcanzó en un día de este año como la más baja del mundo en grados Celsius? Es muy frío. Música. 20 segundos. Siento un home, Cristian. Ya. No me pongo nervioso. Sentí un bajo. Me empieza el corazón. ¿Usted le revisó las manos? Y no se quitaron los audífonos, ¿no? Sí, usted tampoco. Usted tampoco, señor. Bueno, mucha suerte a todos. Aquí comienza el mes de noviembre. María Juliana, menos 32, mi amor. Eso es en Vancouver. Eso es Santa Marta de noche. Esta toca matarla al infierno. No. No, tranquila aquí. Ah, sí, me tranquilizo. Bueno. Es que menos 32 no es una respuesta del lugar más frío del mundo en la Antártica. Uno puede ser en un plato de hielo, claro, en el centro del Polo Sur. Bueno, eso lo, es Moscú. Eso es Nueva York y Moscú en diciembre. ¿Qué tal? Sí. Bueno, pues, esta mujer se salvó. ¿Así? Mónica la reemplaza con menos 25. Y los que faltan. Sí, sí, sí. You are safe. Faltan datos de otros municipios. Así, ah, sí, sí. Los... Pero Orlando menos 18. A la mierda. O sea, está más fría ese lugar que la nevera de la casa. Madrid es más frío. La nevera. Metieron la mano al congelador, es más frío. En Nicolás menos 59 grados. Alguien normal. Pues, pero tampoco eso era que normal. Lejos, pues. Menos 59 es frío. Pues sí, menos. Solo que hacen un avión a 11.000 metros de altura, ¿no? Ya. Ojo, cuando se va a hacer un avión está en menos 59 grados. Entonces acá, pues yo, lo único que puedo hacer acá es clavarle un menos 1 a Orlando. Ay, entonces. Menos 18. Corre. Voy a ahorrar todo que no había. Arranca de cero. Sí, ya. No te tiré más duro, Orlando, porque no. La corrección. No quiero. Arrancar mal este mes. O meterme contigo. Correcto. ¿Cómo es cuando uno se ensaña? Personal. Ensañarme. Entonces, para que no empieces de víctima, ¿aceptas tu pérdida? No, y recibo el menos 2. Dejo claridad. Si hay menos 2, es menos 2. Menos 2. Regalado, dos, no. Si es así, es así. Ajá. Yo regalado no quiero nada. Si es menos 2, merecido menos 2, porque dije menos 18. Eso no es nada. Yo soy... Menos dos, yo, no pongas menos dos. Yo acepto. Él se quiso... Sí, no, inmolar. Yo acepto. Para que después no digan que fue que me regalaron... A lo bonzo. Que me ayudaron, yo no quiero nada de eso. Yo no necesito ayudas. Ahí vamos. Bueno. Esto comienza. Pero, oiga, tienen que bajar un poquito al ego. Es que es una... Esto comienza apenas. Sí, eso, ya hay tres, ¿no? Bueno, En el lugar más sí, ya van tres. En el lugar más frío alcanzaron menos 94 grados. Sea bárbaro. No se puede respirar. Pero eso es por allá muy frío. No. Pero este es el más increíble. El más caliente de la Tierra. ¿Dónde se es? Llama el Dead Valley. Eso es el, sí, Valle, claro, de la el Valle de la Muerte en California. California. Y hay un lugarcito que se llama el Furnace Creek, que es un desiertico allí. ¿Qué temperatura se logró alcanzar este año? Manos arriba, Orlando. Pues es Nicolás. Pero yo voy a limpiar esto un poco. Esto. A ver. María Juliana, 55 grados centígrados. Eso es caliente. Eso es caliente con toda. Vamos a ponerla aquí en honor. Yo creo que yo ahí vea. No, ahí. Yo está aquí por la y lado ya. Como las papelerías. Yo no entiendo eso. 6-5. ¿Qué dice ahí? 6-5. No, estuvimos ahí yo. Sí. Aquí. Como en las laminadas, de lado y lado. Nicolás, 6-7. Ay, le ganaste. Sí. Y Mónica, 45 grados. El purgatorio infernal. Primero, hermano, que es que no. Vamos a ponerle un chapó a María Juliana Correa. Bien. Lo de Valdi. Bueno, bien. Bien. Arrancaste bien. ¿Qué son? 56.7 grados. Muy bien. Pero míreme esto. Hay unos lugares que parece que fueron más calientes, pero no están registrados. El desierto de Lut, en Irán. Uy. Y una cosa que se llama el desierto de Sonora en México. Temperatura 80.8 grados. ¿Qué? Pero no es tan grande. Pero no se incendia nada, es que yo pienso eso, ¿no? Como que... Despegamos. Las montañas se incendian, ¿no? ¿Por estar? No, porque no. Que allá no pasan a prender, pues, es que no prende nada en ese desierto. No hay nada. Hay que tener bosques, claro, es que son... En California se prende en las matas, pero uno en el desierto, ¿con qué lo prende? Sí, que va a prender ahí la... Bueno, y tú menos uno, por supuesto, ¿no? Menos 45, ¿no? Bueno. Toca. Los originales. La correccional. But I... Corrected. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Empezamos ya movidos. ¿Cómo que ahora le paso? Porque necesito que Milo ponga un poquito de música, por favor, porque te despedimos muy tarde. A ver. Bueno, Orlando quedó con menos 2 puntos, Mónica con menos 1, Nicolás en ceros y yo con 1. Pero Orlando menos 2, ¿por qué? Porque él quiso. Vos menos 2. Ah, es que él se quiso inmolar. Me inmoló. A lo bonzo. Mónica menos 1, Nicolás 0 y tú 1. 1. Listo. Listo. Emilio, Taylor. Bueno, vamos entonces con la canción. Y está en el puesto número 8 del top 10 de los Hot 100 de Billboard con 34.1 millones de streams, 498 mil registros de reproducción radial y en ventas 1500. Esto se llama You're On Your Own Kid. En los originales hablamos de lugares y momentos mágicos, una presentación de The Palm Beaches, el original, el primero, el único. Bueno, hablemos, es que me acordé de una cosa, hablemos de momentos mágicos. Para mí la verdad no es un momento mágico, pero a la gente le impresionan mucho... ¿Qué? Algunas cosas de la farándula internacional. Qué güey. Pero a mí me no sé, a mí me producen un poco de rebote. Porque sé que ha sido muy famosa la historia de todo esto, pero y se ha caracterizado a esta chica muy atractiva, pero ya un poquito osada, con el tema de los disfraces de Halloween, y es Heidi Klum. Uy, sí. Ah, ok. Entonces ella hizo la copia de ella en Cinco Mujeres. Ahorita se disfrazó de gusano. Pues creativa sí es. Creativa, pero hay que mandarla en serio a un destierro. De gusano. Sí, le voy a mostrar la foto. Pero usted no era el ¿la que... ¿La puedes poner, por favor? Es buena, es buena. ¿Usted no era el que se disfrazaba de polilla? No. Ella no, para cuando se aparecían huecos en la ropa. Ella no fue la esposa de Sioux un sí. tiempo, sí. ¿Este es el disfraz? Sí. Claro. Pero tiró alta creatividad. Ahora la pasa uno hartísimo en y se en cayó y le tocó entre tres alzarla. Pero es que más es una fiesta súper importante como de Hollywood, ¿no? Elon Musk estuvo. Hazme el favor y de mi parte corrígela, hermano. Yo no puedo con eso, pero ustedes pueden amarla y adorarla. No, pero sí, el vestido está un poco difícil para interactuar. Un puro metaverso. Una colombina de pollo con melón, ¿cómo hace uno ahí? No, lo máximo. No hay manera. No es posible. Pero además es diferente porque uno ve todos los ricos y toda la gente de Hollywood con los mismos disfraces súper cool. Ella no. Ella no se ve con curvas, ella no se ve. Ella no se ve. Ya no se ve, me encanta, es lo máximo. 41 años tiene Heidi Klum, siempre rompiendo los retos de la moda y todo. Por favor, ya dedícate a otra vaina, hermano. Como Giselle Bundchen, cuídate. Muchas gracias. No, déjela que ella. Claro que Giselle tiene menos, 36. Creo que tiene 36, sí. La chica tiene 40. Pero Heidi, atenti que... No, Heidi está bien, pero es que es muy comera. No, Giselle muy... tiene 42. Giselle tiene 42 sí. y Heidi Klum, ¿cuántos años 49. Tiene entonces? Ya va por ahí. Uy, pero 49 ¿sí? dice aquí. Sí, sí. Pero atenti que bueno, no tiene hambre. Pues con la sí. como dice Orlando, con la comida no se juega. Momentos mágicos maravillosos. Bueno, lugares y momentos mágicos, sin duda un lugar mágico es el metaverso. Y es que la confianza de Mark Zuckerberg en este metaverso, pues pareciera ser ciega. Pues él hace un año publicó este video polémico en el que decía que el futuro era el metaverso y que en eso se iba a centrar. Sin embargo, parece que las cosas no van como él las había planeado y algunos inversores de Meta publicaron una carta dirigida a Zuckerberg en la que alerta sobre la situación de la compañía y le piden a Mark Zuckerberg que deje de invertir tanto dinero en el metaverso y que se enfoque en los otros modelos de negocio, en la vida real. En los otros frentes. Pues sí, en la vida real, digamos. Bueno, esto obviamente ha dado mucho de qué hablar en redes sociales y este amores y odios del metaverso. Hay quienes lo aman, les encantan y lo entienden, y hay otras personas como yo que no lo entendemos, no es que lo odiemos, pero simplemente no lo entendemos. Yo lo odio. ¿Usted lo odia el metaverso? Lo detesto. Pero ni siquiera lo entiendes. Por eso lo detesto. Nicolás, detesto unas canciones que nunca he oído, pero las detesto. Los odio, sí. Pero es fácil entender. Unos bodrios de unas cosas que nunca he oído. Te pones unas gafas, entras a la realidad virtual y haces lo que quieres. Y pero tienes amigos, ¿por qué no haces tu vida tú allá? Yo tengo estos amigos acá real. Porque no he llegado a la radio allá. O si no, yo estaría allá, fijo. No, en tu vida. O sea, ahorita en vez de estar aquí, cuando llegues a tu casa, te pones tus gafas, te vas con Madonna, te vas con tu nuevo, se meten al metaverso. Mientras tanto, yo me voy con María Juliana y con Emilio en un restaurante. Restaurante. La pregunta es, ¿quién lo saca de ahí? Yo me quedo con María Juliana en un restaurante. No, ustedes son mi equilibrio. Exacto. Yo los necesito. Afán del metaverso porque yo tengo que sufrir. La juventud de hoy hay que sufrir, Milena. ¿Pero por qué? ¿Se puede más? ¿Es usted hablar así? Porque tú hablas así. Es que hablas rápido y hablas como cuatro idiomas al tiempo. Bueno. ¿Entendiste, baby? Hablemos de... Sí, de... Claro. De Beaches. Por supuesto, porque... Comenzó la edad de oro de los viajes, Moni, porque ya está de vuelta en Palm Beaches todo esto, que es un lado mucho más apacible, de la Florida. Hay arenas más limpias, hay aguas más calientes, hay menos multitudes. De Palm Beaches tiene, Moni, para que estés pendiente, 75 kilómetros de playas. áreas naturales, bueno, gigantes, excelentes restaurantes al aire libre, campos de golf, de esos que son magníficos, de clase mundial, spas, resorts de primer nivel, de 4 y 5 estrellas, que te dan una experiencia memorable, pues para ti y todos aquellos que quieran pegarse una escapada soleada. Hay piscinas muy elegantes, los restaurantes gourmet, los spa, todo eso está ahí en The Palm Beaches. Sí, es que ellos han pensado no solamente para un segmento, digamos, para gente de nuestra edad, sino también para los niños y también para las personas que les gusta el shopping. Es decir, ustedes en The Palm Beaches encuentran de todo. Y también las playas que hablabas, Nico, porque van desde Júpiter hasta Boca Ratón, o sea, son muy extensas. The Palm Beaches además atrae las tortugas marinas para poder encontrar peces tropicales, peces vela, meros goliat y delfines. Y pues esto, por supuesto, es un atractivo muy importante para los buceadores que tienen diferentes niveles, ¿no? No solamente los que son súper expertos, ¿no? Los que también aficionados. Exacto, los que ingresan por primera vez al mar. Así que bueno, no olviden esta visitar thepalmbeaches.com para obtener más información y además para que planifiquen su viaje. Ya viene diciembre, importante que ingresen porque The Palm Beaches es un lugar lleno de magia. Es el original, el primero y es el único. Bueno, no, es que quiero dar la nota esta para aclararlo porque no quiero resultar un tipo mal. A ver. Es que el señor que se murió se llama Take Off, pero quiero contar un poquito cómo se murió. A mí no me importa su música, espero que tengan ya lista una canción de Take Off, y si no, pues perdimos el tiempo. Este era una tercera parte del grupo de rap Migos. Murió el martes, edad 28 años. Bueno, murió hoy. A esa edad es natural. Kearney Caribol, conocido como Take Off, parte de Migos, junto con Quavo y Offset. Es que yo con los nombres ya. Eso es el nombre de los integrantes. Quavo, Offset. Quavo y Offset. Pero los raperos son así. O sea, Tupac. No, yo no estoy diciendo nada. Estoy diciendo que a mí me parece. Sí, que te no parecen me raros. Gusta. O sea, no. Estoy dando un pensamiento del gusto mío. Estamos de acuerdo. Un editorial. Un representante de los miembros de Migos, que no autorizó que se hablara públicamente, confirmó la muerte en Associated Press. Hubo una pelea en una discoteca, en una... Le dio un infarto. Perdón, en una cosa de bolos y de billar. Le dio un infarto. Eso fue a las 2:30 a.m. ¿Infarto? No, avisaron que aún más muerto. Ajá. Tenía un tiro en uno. Y pues parece que le dolió mucho y no aguantó el dolor, se desmayó y se murió. Y se llama Take Off. Él ya despegó al más allá. Sí, claro. ¿Por qué no podrán cantar y no matarse entre ellos? Yo no he podido entender. Siempre hay muchas vendetas entre ellos. Como lo que pasó con Notorious Biggie y Tupac. ¿Trafican drogas? Dicen muchas veces que hay algunos que están metidos en cuentos raros. O roban piedras preciosas. Pues es que eso ha estado muy ligado eso ha estado muy ligado siempre porque es que además viene mucho del tema de la cultura de pandillas. Claro, exacto. De los guns. Los West y Anest, ¿no? Los que pasó con Tupac y con Notorious D.A.G. Sí. Eso Notorious era Big, como... Sí. Uh-huh. Pero a mí me parece muy bien que ya pues como que ajusten cuentas y que la juventud no tenga que aguantarse esos ruidos tan espantosos. Pues tremendo. Ah, no, hay hombre, tranquilo. Aunque no tanto. Porque podemos como analizar la situación. ¿O por qué no? Pero es que está... Me parece un gran debate. Take Off. Despegó ya. Más allá. Hasta luego. Allá lo están esperando. No sabemos si el man va en picada. Claro, ¿para dónde va? Al más abajo. Sí. O al más allá. Al sótano o al penthouse. Pero yo creo que hay que hacerle una despedida a Take Off bastante importante, ¿no? ¿Qué? Es que estoy diciendo lo que te va a pasar cuando oigas. No entiendo nada. Ah, es una manera, pero vamos a darle una despedida simbólica. Sí, pues salir porque muere, pero su legado permanece. Su legado queda y de hecho nos comprometemos con los oyentes a poner 3 canciones diarias de Take Off, como cuando se murió la reina Isabel, un mes. Exacto, un mes dándole a Take Off. Todos los de Take Off y de rap. Me parece adecuadísimo. ¿A ti te gusta? ¿Qué mejor homenaje? ¿A ti te gusta, Moni, el rap? Sí, me gustan algunas canciones. Pero ¿cuál chévere así? Cuando tienen beats chéveres, cuando son muy oscuros y tienen mucho trap, no conecto. Me parecen que son ya muy callejeras. No conecto, espera, es que necesito anotar. Porque faltas mucho, entonces hay que preparar un repertorio cuando no estás para hacer tus voces, ¿no? Claro. Sí, pero lo ha hecho muy bien. ¿Yo? No, Mónica. Sí. Ah, Mónica, muy bien. Muy bien. Esta es la despedida, pero recuerden, a partir de hoy, 3 canciones diarias y todos los arepasos en homenaje al rap y al grupo Amigos. Y al grupo Amigos que... Con Offset y con... Pero eso lo reemplazan por otro más. En carta. Más que se llame Viago, una cosa así. Sí, exacto. Sí. A ver. A ver. DJ Genius, the man that makes a legend. DJ Knight. What's happening, DJ Knight? All my niggas got choppers, man. Migo gang. What's happening, my Migos? Ain't no one here, man, bitch, all my niggas, this some shoes. Ain't no one here, man, bitch, all my niggas, this some shoes. Ain't no one here, man, bitch, all my niggas, this some shoes. Ain't no one here, man, bitch, all my niggas, this some shoes. See, the problem with a lot of y'all niggas is... Okay. Y'all one hit niggas, man. I am a genius. Send me DJ Genius. Street executives. Okay. Mixtape Monopoly. Let's go. All my niggas got choppers, man. Ain't no one hit over here, niggas. We some killers. The man that made the legend. Ain't no one hit, man, bitch. All my niggas, this some shoes. Ain't no one hit, man, bitch. All my niggas, this some shoes. Ain't no one hit, man, bitch. All my niggas, this some shoes. Yo no oigo sino la palabra niggers. Yo no oigo nada más. María Juliana, ¿tú quisieras oír toda la canción o tú crees que con esto tienes una... Yo creo que estoy lista. Con esto tuve más. O sea, ¿tú crees que hacemos 3 canciones diarias de Take Off y su grupo Amigos o los dejamos descansar? No, dejémoslos descansar. Bueno, ya descansó uno. En otra fiesta la próxima semana de pronto cae otro. Ya uno solo no puede hacer un grupo. Ya se vuelve solista. Bueno. ¿Sí o no? Sí, claro. Adiós a Take Off, adiós Amigos. No sé, aquí hay estaciones que ponen esas cosas, hermano. No sé, no creo. Adiós, amigos. No creo. ¿Sí? No lo sé. Es adiós, no soporto, amigos. Es que no lo aguanto más. No sé, si quieres dejarlo, Cristian, o si consideras que hay que liquidarlo. Sí, sí. Eso está en tu decisión. Tengo una nota para todo el gusto suyo, Vegestorios, en este caso una mujer. A ver, ¿qué pasó? La nota viene de Provincetown, Massachusetts. Hace 50 años, unos escaladores de monte, unos alpinistas de los que suben montañas, unos hikers, encontraron el cuerpo de una dama y lo entregaron a la justicia. Y desde allí... Ustedes pueden creer que la justicia y Quincy, el doctor, el forense, claro, en la mano de Nicolás Samper desde hace 50 años, están buscando quién era porque la encontraron sin manos y sin cabeza. Uy, no. Pero no era fácil identificarla. Sí. 50 años. Buscando a la lady. Pues finalmente fue encontrada quién era. La identidad. La enterraron sin saber quién era. Pero ese misterio le pusieron un nombre que me parece muy bello. La dama de las dunas. ¡Wow! Con eso, ¿quién no se enamora? No. Así no tenga cabeza ni manos, oh, pero con ese apodo... No, pues la dama de las dunas. Tiene que ser una mujer muy sensual. Pues de las dunas, ¿no? ¡Qué nombre! Las dunas, tremendo. Eso es lo que en el desierto. Las montañas, claro. Sí, claro. La dama de las dunas fue identificada como Ruth Marie Terry de Tennessee, que tenía hace 50 años. Sí. Por fortuna falleció y estaría un poco envejecida. Bueno, pero... Tenía 37 años. Tal... Ah, pero muy joven. Muy joven, pero es que hace 50 encontraron el cuerpo y yo creo que estuvo ese cuerpo putrefacto. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Claro. Sí, no lo sé. La dama de las dunas. Pero lo encontraron con la carne trémula. ¿Así? ¿Todavía con algún vigor? Temblorosa. Pues anunciaron entonces que apareció la dama de las tinieblas, la dama de las dunas. ¿Qué les quiero contar? En julio 26 del 74, Leslie McCalf y sus papis estaban... ¿Cómo? ¿Y cómo? Estaban escalando. Ahí. En Provincetown. Y de pronto vieron a un cuerpo sin manos y sin cabeza. Sí. Y por alguna razón se percataron que era una mujer. Supongo que revisaron y encontraron que tenía formas de mujer. Claro. Inmediatamente entregaron a las autoridades el reporte y ese cuerpo, pues nunca se supo quién fue. Lo enterraron, pero lo desenterraron, lo exhumaron. Sí. Le hicieron el famoso DNA y la dama de las dunas. Hoy es una realidad, un poco tarde para los familiares. ¿Qué hacía la dama de las dunas? No sé qué hacía Ruth Mary Terry de Tennessee. Digo, ¿por qué estaba...? En Provincetown, en Massachusetts. No sé a qué se dedicaba la dama de las dunas. La familia nunca dijo pero nada. Pero no entiendo por qué le cortaron la cabeza y las manos. A eso voy. Quedan muchas sospechas ahí. A mí me dejan... ¿No serían los alpinistas? Los que cortaron esas partes. Mi olfato de forense indica raro. Que deberían ser llamados a indagatoria. No. ¿Alguien tiene vejestorios? Yo tengo. Es que hombre, muy sorpresivo porque falleció la suegra de Carlo Ancelotti. De Carleto. Ay, se murió. La mamá, por supuesto, de Marian, de la pareja de Ancelotti, Marian Barrena. La señora... ¿Ya no es italiana? Creo que no. Falleció, digamos que a todo el mundo lo tomó por sorpresa, 95 años, nadie esperaba un desenlace tan pronto, pero el Real Madrid ya ha publicado las condolencias con el entrenador italiano. Oiga, pero le estoy viendo otra vez el grano. Tengo el 11 de noviembre... Te volvió a salir. No puede ser. Tengo el 11 de noviembre, ¿sabes que me volvió a salir? No, no lo sé. Un poquitico, ¿sí o no? Yo creo que me hacen así, ¡pac! No, hay que hacer un Nico, pinchazo. Exacto, un pero, pinchazo. ¿Sabe qué? Sí, pero si lo tengo, está rojito. ¿Usted puede irse desde hoy? Sí. Y hacer toda esa operación y empata con el Mundial. 19 días de incapacidad. Mi olfato forense dice que no es mala idea. No está mal. Pero ojo, tienes que hacer muy bien las cuentas, no vaya a ser, no puedas viajar. No, yo alcanzo. Ahí no hay ninguna incapacidad. No, ahí hay problema. Incapacidad es para no venir a trabajar a los hospitales. ¿Alguien tiene vejestorios? Yo tengo. Y es que hace un tiempo un químico que se llama José María Antón, claro, dio una entrevista. Por favor, Nicolás. Con El País de España, para hablar del tema de lo que denominan el olor a anciano. Ay, sí he oído de eso. Y es que es un olor particular que tienen las personas mayores, que se manifiesta a partir de los 60 años, pero que empieza a desarrollarse de manera gradual desde los 30. Es correcto. ¿Qué dices? ¿Por desde qué? Los 30 empieza el olor a viejo. ¿Qué? No, empieza con fuerza a los 60, pero empieza a desarrollarse. No creas, poquito a poquito a los 30 años. Pues de pronto las glándulas, ¿no? Sí, huelen como acartonadas. Espera, él dice que es un aroma real, que obviamente se identifica como malo, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la higiene. ¿No? No. Es una molécula que se genera en la piel y al oxidarse de forma natural, porque conforme crecemos, claro, perdemos los antioxidantes, al oxidarse generan esos olores. Por más higiénico, por más, claro, que se bañe 7 veces, una persona mayor siempre va a tener ese olor. Y que son los olores particulares que uno entra a un ancianato y huele a viejo. Sí, hay un pase olor lo que pase, a viejo. Ay, exacto. No. Bueno, alcanfor. Pues hay un laboratorio en, por supuesto, Japón. Sí, bueno. Que está trabajando y lleva años trabajando en desarrollar algo, digamos algo que ayude. No me digas que un ambientador, porque uno compra a veces en los ambientador con olor a nuevo, o con olor a viejo, un ambientador para el carro sí sería terrible. No, están desarrollando un producto que pues destinado a neutralizar esta molécula que se llama 2-nonenal por medio de diferentes fragancias. Floja, pero bueno. No, muy buena. Sí, claro. El ambientador con olor a viejo. Tema del día, Nicolás. Puede ser buen negocio. ¿Cuánto es lo máximo que has tenido que esperar a un médico en una cita para alguna intervención o examen? En agosto recibí... No, es que se me actualizó. A ver. Se me jodió una muela gracias a una piedra en el arroz. Uy, eso sí que es... Eso, y cuando uno agarra una aceituna y muerde y está la pepa. ¿Sabe a quién le pasó eso? A Guillo Arango, con un chicharrón, que ahí se muere. La cita que para las 7 meses y el tratamiento costó un ojo a la cara. Pasó el tiempo y me mandé poner una chaqueta en el 20 julio. Me sobró billete para la pinta de estreno en diciembre. Quedaste perfecto. Sí. Nota. Vamos a poner el 01. 25 horas para una cirugía de varicocele. Extirpar una maraca, lastimar a Ortiz, y ese médico fresco mirándome con morbo me dijo: te doy de alta, vuelve en 6 meses. Ese día quería matarlo. No, Tony. 01. Sí, está. En agosto recibí un balonazo en las gemelas. Y desde ese día empecé a sentir que ahora son 3. Fui al médico y dijo que él no veía nada. Sin embargo, me mandó una ecografía testicular. Pero me la dieron para diciembre. Tengo miedo porque siento que ellas no están solas. No, hombre, tranquilo, 5-4. Tenía una uña del pie encarnada desde el hueso. Eso no es encarnado, eso se llama gangrena. Sí, exacto. El médico general dijo: no me le mido, llame al podólogo. Parece ser que el especialista estaba atendiendo un 100 pies porque nunca llegó. La uña la arregló una estilista con cortacutil. Ah, claro. Cutícula. Bueno, yo creo que vamos ahí. Están como más o menos, ¿no? ¿Están flojillos? No, hay algo. Un par ahí como divertidos. No, es que no hay que dejar perder el... El tema. Diana, oyes. Ay, Dios mío. 6:28. Bueno, Emilio, sigamos con el viaje con Taylor Swift. Listo, esta es la canción que llegó al puesto número 7 en el top 10 de los Hot 100 de Billboard. Como todas las canciones de hoy, es del nuevo disco de Taylor Swift, Midnights. Y esta tiene 31 millones de streams, 425 mil registros de airplay, de reproducción radial, y en ventas 21.400. Bien, eso es lo que mejor está, ¿o no? Sí, por hasta ahora. Es que va subiendo. Esto se llama Question. Va subiendo. Homenajes para hoy. Vamos con los personajes que hoy hacen parte de la historia. En un día como hoy nació Larry Flint, un hombre de la pornografía, se inventó la revista Hustler, hicieron una película en homenaje a él. Larry le dispararon, sí, y terminó en una silla de ruedas de oro. Lo vimos en Los Ángeles, en California. Alfio Basile, futbolista y entrenador. Coco Basile, hombre, jugador de Racing Club, Huracán, fue técnico de Racing de Córdoba, de San Lorenzo, de Boca, de Atlético Madrid, América de México, selección argentina. Bueno, por favor, agradezco no preguntarle absolutamente nada. Está bien. En un día como hoy nació Joe Arroyo, cantante colombiano. Claro. Compositor. Ya vimos una novela de él como de 300 capítulos para recrear más la vida de él. Yo creo que no es necesario. Pero gran, de los mejores artistas que ha dado este país, para mí, el Joe. Por eso, lejos. Lo vamos a dejar ahí. No vamos a poner tumbatecho alguna, no vamos a poner. Nada. Uy, pero ¿cómo va a ser? Tina Arena, cantante australiana. Flora Martínez, actriz colombo-canadiense. No me diga, hombre, yo no sabía. Ni a menos. En un día como hoy, hombre, nació Dan Peek, Emilio. Dan Peek, que fue uno de los integrantes del grupo America. Vamos a recordar este éxito de ellos. Esto se llama Ventura Highway. Un día como hoy. ¿Qué si no pasó nada, hermano? Un día como hoy nació... A ver, nació Mary Hansen, músico australiano de la banda Stereo Lab. La quiero, pero no la quiero pasar. ¿Por qué no? Ay, me da artera, hermano. En un día como hoy, imagínese, nació el saxofonista de Kool & the Gang, Ronald Bell. Claro que sí. Le vamos a pasar derecho, ¿cierto? No. No, ese lo vamos a pasar. Ese sí no hay chance de pasar derecho. Pero lo más chistoso, que pero lo más chistoso es que en la canción que vamos a pasar, ni cantan, ni hay saxo. Pero fue integrante fundador. Eso es que, no me diga que es... Summer Madness. Ni voces, ni saxo. Buena canción esa para cortinas. Ahí está. Con ustedes, Summer Madness. Y fue éxito en Estados Unidos. Estuvo en el top 100 de Billboard. En un día como hoy, bueno, nació Magne Forholmen, músico noruego de la banda Ajarlo, claro. Pero yo no volver a poner Take On Me. No, pero ¿por qué no pone Take On Me versión ska? No. No. Un cover muy bueno. No. The Real Big Fish. No. Sí. Ya como hoy buenísimo nació. Ese cover. Sí. Pero ¿por qué no van a yo sugiero, pues, musicalmente a cosas. Salvatore Adamo, cantante belga. Oiga, su mamá. Sí, claro, Salvador Adamo, sí, claro. Pero Orlando, ahí mismo abre los ojos a ver qué voy a poner. ¡Nada! ¡No! ¡Nada! ¿Por qué no se vea muchos homenajes musicales para poner? Pero no. ¿Y quién fue el que se murió y que estaba todo compungido? No, no, sí, no, murió, no, nació. Take Off. David Foster. Ah. Ah, sí. Uno de los productores más importantes que ha tenido el pop, yo creo, en toda su historia. Vas a hacer un especial en El Sabor de la Noche, ¿no? En El Sabor de la Noche todo es música compuesta o producida por él. Elegante él. Les digo qué hizo él. I Will Always Love You para Whitney Houston. Oh. Unforgettable. Wow. Ay. After Love Has Gone para The Earth, Wind and Fire la compuso él. Y esta es una canción que también compuso él, junto con David Page, que lo entrevistamos, sí. Y junto con la cantante de este tema. Esto es un clásico del disco, por Sheryl Lynn. Aquí está Got to Be Real. Linda. Los que tuvimos la oportunidad de jugar ayer el Powerball, perdimos. Yo perdí $4, pero a 5,000 son 20,000 barras. Que eso es plata. Nicolás, ¿cuánto invirtió? Yo invertí, porque obviamente es una ¿cuánto agencia. Invirtió? No, pero es que voy a explicarlo, porque usted me dice, no lo tumbaran, es que... No, espere. Es una agencia donde usted compra lotería internacional aquí. Esa agencia cobra una comisión. Yo compré 2 boletos, $10. Pero clavaron, pero bien. O sea, gastó 50,000. Exacto. No, es que la noticia es que nadie se lo ganó. Entonces el Powerball el miércoles juega $1.2 billones. Correcto, el miércoles. El miércoles a las hora de Colombia a las 9:59. Lo voy a comprar ahorita. Pues que lo compre mañana, no al dejarse. No, tengo miedo que se acabe. No se acaba. Tengo miedo. Lo único más lindo es, aparte de recibir un chocolate en Halloween, un niño, es ganarse el Powerball. ¿Le gusta esta frase de esta nota? No, es la frase más estúpida, idiota que existe. Es que yo no sé qué hago en radio, yo no entiendo. Bueno, los números ganadores fueron 13, 19, 36, 39 y 59. Pucha, lo pensé. Y el Powerball fue el número 13. No, la serie sí me... Los números no pasan de 65, el Powerball no pasa de 29. Uh-huh. Pero nadie acertó los 6 números. ¡Ah! Pero sí acertaron 5. ¡Uy, buena cosa! Tiquetes comprados en California, Ohio y Texas. Y cada uno se ganó $1,000,000. 5 menos el Powerball. A mí dame ese. No me importa el billón. Pero con ese sigue viniendo acá. Sí, toca seguir viniendo. Aunque en dólares, de pronto. El otro. De pronto no vengo 6 meses. Deje hablar, Ole, es que no se calla. Es que es muy protagónico. Los otros tiquetes que ganaron fueron comprados en Florida, Indiana, Michigan y New York. No piensa. 3 tiquetes acertaron los 5 números. Sin el Powerball, pero hay una modalidad que se llama Power Play. Entonces dice, juego Powerball más Power Play. Uh-huh. Entonces creo que pone 2. ¿Cómo se llama? Recargado. ¿Cómo se llama? Powerball recargado. Es un Powerball recargado. Sí. Y ese dio $2,000,000 a 3 tiquetes. El hermoso momento. Rico, sí. Dos palos verdes. Rico el momento y todo, pero me puse a hacer cuentas. ¿Ustedes saben desde cuándo no se ganan el Powerball? No. ¿Para que esté acumulado en $1,200,000,000? Me deberían decir como arepaso, hágale, brother. No, pero eso ya fue, ¿no? No, no fue. Nunca lo he preguntado. ¿Desde cuándo? En el metaverso. Es que acuérdense que todo se acumula el lunes, el miércoles y el viernes. Claro. ¿Desde cuándo no no aciertan el Powerball. ¿Desde qué fecha? De este año, por supuesto. Fecha. ¿Pero le pongo fecha o distancia en tiempo? No. Una fecha, música. Ah. Wow. O sea, un mes, desde un día. Desde tal día. Ah, sí, listo. Eso es un mes y un día. Bueno, sí que eso empieza bajito, como en 40, después 80, después 100. No van a poner desde el 2002 porque tienen menos 2 puntos por cada 2. Ay, hombre, ¿para qué dice? Usted esperaba que cayera. Claro, ahí caen todos. Se acabó la música. Vamos a mover esto. A ver cómo está el calambombo ahí, a ver. Nicolás, marzo del 22. ¿Ay? No brutalizó. Entonces lo ponemos en... ¿Purgatorio, dices tú? Purgatorio, porque debe ser peor. Está temporal. Está atemporal. Orlando, agosto 16. Vamos a ponerlo aquí en el... Temporal. Sí, toca ponerlo aquí en el... Pro tempore. Toca y ponerlo... Inilo tempore. Hombre, yo no se me perdió esta de nano. Vamos a ponerlo aquí. Bien. Purgatorio. Mónica Martínez, marzo, ¿qué dice ella? 15. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Purgatorio. Es que yo creo que alguien va a romper toda esta vaina. María Juliana, 15 de febrero. Menos 1 para María Juliana. No. Ay, lo que por agua vino se fue. Pero está ahí pegado. Sí, no, no hay distancias. Está estamos todo aquí, tranquilo. Muy tranquilo. Correcto, sir. When my wife tried to prevent me from doing ¿qué le pasa, hombre? Corrected her. Se ha jugado 38 veces consecutivas y Orlando tiene un punto. Wow. Más. Uy. Bien, Orly. 16 de agosto y la época es 3 de agosto. Ah, bien, uy. Bien. Bien. Bien. Si no te hubieras inmolado, estarías así. Sí, claro. Es que no, pero es mi jurasidad. Son unos. Son mi jurasidad. No, no quiero nada regalado. Exacto. ¿Cómo va a dar el paso, exacto, María Juliana? Orlando y Mónica están en menos uno y Nicolás y yo estamos en ceros. Porque este silencio ¿qué les pasa? Ganando. Pero perdió un punto ahorita. Acabas de quitárselo. ¿Pero qué? No más decir que brutalice. No. Hubiera brutalizado menos dos. Sí, no, perfecto. No. Y yo nunca he hecho brutalizaste, te equivocaste. Ah, sí. Haré paso, despegamos, por favor. Haré paso número 2. Este tiene una particularidad. Que no da puntos negativos. Ah. Solamente al que acierte le da un punto. Pero el que diga el valor exacto le va a poner 2 puntos. Wow. Ojo, el que brutalice tiene menos 2 puntos. Pero dice que le vas a poner negativos. No, menos en el acto brutalizante. Lo hemos explicado. Okay, sí. Ayer hubo menos 2. En ese aspecto siempre hay menos 2. Pues que... ¿Por qué? Por ejemplo, que me contesten en euros. ¿Me entiendes? Sí. Entonces eso es una cosa brutalizante. Sí. O en pesos. O que contesten una frase en vez de una cifra. Ya. Sí. O sea, el destino está en ustedes. Ayer uno italiano genial. Buenísimo. Claro. Sí. Y era para inventarse nombres italianos. Hasta que esta, yo la puso Víctor Manuel. Claro. Era cantante de salsa. ¿Era qué? Victorio Emanuel. Victorio Emanuel. Pero yo me acordaba de Víctor Manuel. ¿Cómo te fue? Menos dos. Ahí pues perdió la, ahí perdió el, bueno. Ahí perdiste. Aunque todo el mundo sabe que el Powerball tiene un estimado de 1.200 millones de dólares, lo que hay que aclararle a la gente, esto es antes de impuestos. Todo sí, lo que les voy a hablar es antes de impuestos. Sí, claro. Y lo que les voy a decir ahorita es antes de impuestos. Pero hay que aclarar a la gente que este valor se paga si esa persona acepta recibir 29 anualidades. Es decir, le pagan el premio en 29 años. Y ahí le pagan 1.200 millones de dólares menos impuestos, que no es el tema de la pregunta de hoy. Uh-huh. El 95% de la gente que ha ganado este concurso, esta lotería, que será grabada con la nueva reforma tributaria con el 35% de impuestos, pero no los va a confundir. Pero la gente dice, no, a mí me dan un solo cheque. ¿Cómo debe ser? Y después de ahí le retienen pues su parte de impuestos. Pero lea, a mí me dan un solo cheque. Y ese valor, si uno de verdad se gana esa cosa de 1.200 el miércoles y dice, a mí me entregan un solo cheque, antes de impuestos, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto le dan? Después de impuestos. Pero antes de impuestos... Pero es que no entiendo, pero es que... Espere. Para. Una pregunta, yo estoy como María Juliana. Voy a volver a explicar. Porque el descuento, ¿de dónde viene? No, es que está diseñada para que a usted le paguen a 29 años. 1.200. Si lo quiere rapidito, eso es otro cantar. Eso es ya otro... Ya no es esa cifra. Ya no es 1.200, es otra plata. Claro. Siempre se los he contado aquí, ¿no? Sí. Es como la décima vez que les cuento. Pero no sabía que... No, olvídate de los impuestos. Lo de los impuestos es después. Después. O sea, olvídate, no hay impuestos. Tú te ganas 1.200 y dices, aquí está mi cosa. Listo, mi señora, le vamos a pagar 1.200 millones en 29 años. Divida 1.200 en 29 cuotas, ¿cuánto le toca? Claro, es que se iba a mirar, espérame que no sé qué. 1.200 dio 29. Espero que son no. Son como 40 millones al año. Sí, 1.200. Dio 29. 29. Eso da 41,37. Entonces la gente dice, uy, no, hermano, yo me voy a esperar aquí 29 años para que todo esto que yo me gané, cojan mis hijos y se lo farreen con las novias. No, a mí me entregan esa plata en un solo cheque. Eso es otro cantar. ¿Cuánto le pagan a la persona que diga eso? Después de eso vendrán los impuestos. Es solamente eso. Música, eso está muy claro. El que conteste más de 1.200 millones de dólares tiene menos 3. Dale música otra vez, por favor. Pueden revisar, pero Orlando, no corrija, tache y ponga abajo, porque siempre uno tratando de descifrar esos jeroglíficos de concéntrese, ¿no? No, es que es una realidad que he contado acá. Muy clara. Listo, se acabó el tiempo. Mucha suerte a todos. Este no da puntos negativos siempre y cuando haya algún tipo de criterio infernal. Orlando, 750, no es. Nicolás, 693. Ay, madre. ¿Tan bajito? Tendría que calcular. Ah, no. A la mía. El maestro, mira lo que le enseña a la niña. No, corrígalo. ¿Por qué? Ah. María Juliana. ¿Qué es lo que enseña Nicolás? 950. Los originales. Ahora sí, Ala. La Mónica, 827. Brave. Todas las de la ley, hermanito. And when my wife tried to prevent... Todas las de la ley. Yo iba a decir 650, no es por subirle a 100 más. Y vas a decir, siempre vas a decir lo que dice Nicolás. Sangurria de uno para ganar ese premio, ¿no? Y a 5.000 ganarse uno ese calambombo. Ay. Ahí sí. Pues le da a Nicolás. No contando. Un punto para Nicolás, que dijo 693 millones. Aplicándole un 20%. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. 596 millones de dólares. No, hijo, no puede ser. Uno sobre otro. 700 menos, no, 600 y pico menos. Pero de un solo tope. Es mucha plata. De un solo tope. Sí, es un montón. A eso le quitan los impuestos. ¿Pero creo que en Estados Unidos son 25. En Colombia van a ser 35, pero como son este año, no. Es menos. Claro. Entonces cómprelo este año. Porque hay doble tributación, ¿no? Entonces usted paga la diferencia aquí. Nico, muy bien. Bueno, no estuvo sobresaliente. Pero me alcanzó. Le alcanzó, sí le alcanzó y sobrado, la verdad. O sea, esa decisión está difícil, yo no sabría qué decidir. ¿Yo? Yo soy 29. No, yo de una, yo también. No, yo claro. No, yo 29. No. Yo no estoy tan... No, yo el cheque de una. 29, sin pensarlo. Pero sin miedo. Eso es sin contemplación. Con ese, ojalá en billetes eso, de un dólar. Eso volvamos los pesos. Lo ¿cuánto da esa vaina? Paso, ¿sabe qué? Aseguro esta y tres generaciones más. Claro. Y tres generaciones de amigos. O sea, claro, pero con lo de un año también. Es Orlando y Mónica están en menos uno. Yo estoy en ceros y Nicolás en un punto. A ver, un grito. Ya volvemos. Yo no te digo. No. Abajo. Bueno, 156 ya son las víctimas de la avalancha en Seúl, de la estampida en Seúl. Qué tenaz. Y hoy habló, bueno, de hecho, hicieron una galería, creo que la vi en el ABC de España, una galería de los objetos que quedaron de las víctimas. Ustedes no, zapatos, toda esa clase de simbolismos que son tan terribles cuando uno se enfrenta a la muerte. Bueno, dicen que todavía hay mucho temor porque hay 29 personas que están en estado muy grave y 112, digamos que temen es por el destino de estas 29 personas, lo que aumentaría las cifras. Hay 112 que resultaron con lesiones pues no tan graves, pero habló hoy el primer ministro de Corea del Sur, que es Han Duck-soo, y dijo, yo tengo que confesar una cosa, aquí no tenemos, nunca hemos tenido un protocolo, ni una obligación, ni un mecanismo por parte de una autoridad para activar un protocolo de seguridad frente a un evento que no está organizado por alguien. O sea, a diferencia, no sé, de una competición deportiva, que eso tiene unos responsables. Claro. Un concierto, eso tiene unos responsables. Y además los protocolos. Una manifestación. Como eso era una reunión de gente a ver disfraces de Halloween en Itaewon, que es como una cuadra muy famosa. Como el Parque La 93. Exacto. De eso no tenemos nosotros un protocolo de auxilio, de saber qué debemos hacer frente a esa especificidad en cuanto a la reunión de gente. Pues muy abajo, por supuesto. ¿Cuántas personas habían? No, dicen que eran ríos humanos. Imagínate, porque había 156 muertos. No. Eso tenía que ser una multitud, pero gigantesca. Bueno, pues más allá de eso, entonces, la aceptación que hizo Han Duck-soo de la falta de protocolos deja otro interrogante frente a esta tragedia. ¿Arriba o abajo? ¿Quién tiene? Yo arriba. A ver. Bueno, pues hoy que Emilio y aquí en Los Originales estamos haciendo como un especial mostrándoles el álbum pues más exitoso de Taylor Swift, Midnight, hoy reveló a través de Good Morning America que se embarcará en su sexta gira de conciertos. Entonces dijo, Good Morning, United States, I am Taylor. Quiero contarles algo. Estoy muy emocionada porque durante mucho tiempo he estado planeando esta gira y finalmente puedo decirles que se llama Eras Tour y es un viaje a través de todas las eras musicales de mi carrera. Así que comenzará esta gira el 18 de marzo del 2023 en Glendale, en Arizona, el mismo lugar donde ella inició su gira con Reputation en el 2018, y hasta el momento se han anunciado 28 fechas que van a estar en todo Estados Unidos, terminando en el SoFi Stadium de Inglewood el 4 y el 5 de agosto. Listo, vamos entonces ahora justamente con Taylor Swift. Me va a saltar una canción que es la que llegó al puesto número 6, que es el tema Bejeweled, y vamos de una vez a las últimas 5. Esta llegó al número 5 con 35.5 millones de streams. Les recuerdo que estamos hablando de que Taylor Swift ocupa el top 10 de los Hot 100 de Billboard. Ella solita con canciones de este nuevo disco Midnight, primera vez que eso pasa, con que todas las canciones son de una sola artista. Una pregunta, ¿es la nueva reina del pop, Emilio? ¿Tú crees? No, okay. No, simplemente, pero sí nos, pero no se puede nos negar. Impacta un poco como... No se puede negar que esto es un récord importantísimo. Entonces, como dije, 35.5 millones de streams, 444.9 mil impresiones de reproducción radial, y esta canción en compras ha recibido 16.100 unidades. Esto se llama así, Midnight Rain. He wanted a comfortable, I wanted the pain. He wanted a prayer. Yo no sé por qué nuestro programa se convirtió en las secciones en un bar móvil. Eso, que pero ¿por qué? Un bar ambulante. Sí. Toman trago. Itinerante. Y lo otro, la música es que es bien variada. Que todas las cortinas son música ordinaria. Popular. De salsa O un no, pero raspado, un rasgado. Vallenato. Pero todo es una ordinariez, pero no, nunca hay una cortina bonita. Uno, o sea, no hay no, money de Pink Floyd. La de los sollados es la que manda. La única de los aperitivos acabaron no, con la canción más linda. Y la de los sollados tiene muy buena de música. De hecho, les tengo que decir que ayer estábamos en un restaurante y sonó la canción de los aperitivos. Y adivinen quiénes dos pensamos. Claro. No, pero ya no suena bien. O sea, yo digo, sí, o sea, qué monzazo. Y los sollados, claro, eso sí, no, esa es buena, la de los sollados es muy pero, buena. Pero todo es una música por allá. No. Unas rancheras. Que tiene que ver con nuestras cortinas. A mí me parece horrible. Pertinente. De hecho, les vamos a dar cortes, franelas. No, ¿cómo? Y pero no se va a notar el contenido editorial. Ah. Es que las cortinas son un poco largas. O sea, es una celebración a la canción La Plata es la que manda. No, no, quite esa vaina. 20 segundos. La Plata es la que manda. No. La Plata es la que... No, nada, se acaba. Listo. Mi nota tiene que ver con el señor Elon Musk. Quiero aclarar que me cae gordísimo, para que no piensen que me parece un ídolo. Uh-huh. Un tipo antipático, harto, súper sobrado. Y él ya se describió como un absolutista del libre albedrío y del discurso libre, que la gente diga lo que quiera. Okay. Y eso la gente en Twitter pues la tiene muy mareada. Entonces, pues no les voy a decir, lo último que hizo fue el domingo, que sacó un link de Twitter donde dice que el reporte era infundado sobre el esposo de Nancy Pelosi, que le dieron muy duro a Paul. Sí, Pelosi. A Paul Pelosi. Más tarde borró el tweet. Bueno, para complementar la noticia que va a cobrarle a los ricos, para mí no me va a pasar nada con 22 mil seguidores. Y si me dicen que lo apago, no pasa nada. Sí. Pero ya se le salió un poco gente. Por pues ser a nadie él, le pasa nada. Si ya le dijeron muchos, nos vamos. Pero me llamó la atención que los nombres no son tan poderosos. A ver. Shonda Rhimes, sí, que es la que escribe todos los grandes éxitos de televisión, pero no ha vuelto a pegar ni uno. Sarah Bareilles, no me parece interesante. Cantante. Toni Braxton, cero interesante. Y Tia Leoni. Yo con eso, si fuera yo Elon Musk, Me río y digo, sálganse. Toni Braxton, claro. ¿Cuándo fue la última canción que pegó? Unbreak My Heart, del 96. Que esa de hecho es de David pero Foster. Pero si se salen y en este momento no se han salido. Amenazan que se larguen. Pero es que se vayan, sí, sí, si sí. Se van a ir, pero que exacto, se vayan. Exacto, el que no le gusten las cortinas de ese programa, a mí no me gustan. Que se vaya. De acuerdo. Sí. No me puedo ir, pero hay que estar en un lugar donde se vaya, exacto. Pero ya vamos a acordar un poquito. Es que hay sobran en todas las cortinas, sobran como 10 minutos de música. Pero qué cortinas maravillosas. No, muy largas, la música. Entonces, estoy seguro que vamos a lograr peluquear bien. Por arriba y por abajo. La Plata es la que manda, que fue un minuto un señor cantando La Plata es la que manda. No, pero es bueno porque es verdad. No, pero una sola. Pues es que ese es el espíritu de la... El espíritu es que la gente se vaya a la W y ahí están. No. Pero cuando oye la radio... No creo que pasen tan rico. Eduardo Peña, con su risa que es muy pegajosa. Sí. Y sus carcajadas. Tan bella. Y cuando oyen, vuelven acá. Sí, exacto. Yo no sé. O no. La gente que migra. O hacen como los de Twitter, se van. No se han ido. O sea, Shonda Rhimes. Pero sigue no ahí. Se van. Exacto, porque anuncian y no se van. Para ver, ¿sabes qué onda? También sigue aquí. O sea, ¿cómo así? No, pero yo no le gasto un minuto más a Elon Musk. La verdad que si el man dice que tenga más de 20 mil, paga $10, cierra esa vaina. Rico. ¿Millonarios? ¿Ricos? No, ¿quién tiene unos buenos millonarios? Yo tengo ricos si quiere. Pero es que los suyos siempre son como reyes. No. Teller, como inventados. El salario mensual de Diego Simeone son 3,6 millones de euros. Rico. Mensual. Uy, pero que lo echen ya. Pero, uy. El presupuesto. ¿Cuánto lleva él ahí en el Atlético? Desde el 2010. Lleva mucho rato. O sea, ya tiene que tener mucho billete. 3,6 millones de euros se gana mensual. Es el entrenador mejor pagado en el mundo. El presupuesto del valor de nómina del Atlético Madrid es de 621 millones de euros. En su grupo en Champions, las nóminas que enfrentaba, que eran Porto, Brujas... Bueno, pero le dan, todo el mundo le gana. Eran mucho menores. ¿Y ya están eliminados? Ni siquiera clasificaron a Europa League. Quedaron de últimos de su grupo. Clasificaron Porto. Pero un minuto, Atlético en la Champions ya está eliminado. Claro, pero el que queda tercero en el grupo. Ah, pero ya está eliminada. Es que ni ¿Y siquiera. ¿Y cuándo van a echar a Simeone? Le digo que se cierne una. Porque no le ha ido bien en Liga. No ha tenido buenos resultados. Ha ido bien, no, le ha ido es pésimo. Tercero, claro, pero ¿qué era el Atlético antes de que llegara Simeone? Una rueda en el camino. Bueno, pero ya cumplió que se vaya. No, pero puede, yo no lo sacaría. Ah, porque ese es el que... Pero sí lo, sí replantearía algunas cosas de su proceso, pero no lo sacaría. Ese tipo sacó del barro al Atlético Madrid. Y ya es tiempo de que se vaya al barro y que deje al Atlético donde está. No, pero de pronto no. Es que a usted le fascina porque es argentino y daba leña y le dio jugadoras. Pésimo. Pero fíjese, el digamos que el fracaso aquí se mide por números, ¿no? La plantilla más cara, 621 millones de euros de su grupo, y ser último de la zona. O sea, lo pasaron Porto, Brujas y Bayer Leverkusen, que eran equipos que estaban en inferioridad frente a la nómina del Atlético. Me alegro tanto, tanto. No clasificó ningún torneo internacional. Tanto, tanto. Ricos, por favor, María Juli. Ay, no tengo, Jaime. ¿Tú tienes? Sí, yo tengo una. Picadito porque vamos con Taylor Swift, tengo una obligación. Sí, yo tengo una mujer que me llamó mucho la atención del New York Times. Ella se llama Marlene Engelhorn. La semana pasada se murió su abuela. Y ella tiene 30 años y pues es una heredera ultramillonaria y se inventó una aplicación que se llama Tax Me Now, cóbrame impuestos ahora. Pues Engelhorn dice que hace parte y lidera el movimiento de millonarios jóvenes de izquierda que afirman que quieren que el gobierno tome una porción mucho mayor de sus riquezas heredadas y con el argumento de que esas fortunas que no se ganaron deberían ser distribuidas democráticamente por el Estado. O sea, ya curioso, ¿no? Pues, pero para que funcione la aplicación. Exacto, hay gente que se suscribe a esa aplicación, digo, millonarios. Sí, pues es que además un millonario con mucho billete, ¿cómo se hace? Pues inventarse cosas raras. No sé qué clase. Pero permitir clientes. Que le suban más los impuestos. No, no que le suban más los impuestos, sino que si tienes demasiado, que seas equitativo y lo repartas entre la gente que no tiene tantísimo. Uy. Tax me now. Curioso, ¿no? Pues rarísimo. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos entonces ahora con la canción de Taylor Swift que llegó al puesto número 4 en el top 10 de los Hot 100 de Billboard. Esta es a dúo con Lana del Rey. Y les cuento, tuvo 37.2 millones de streams, 615 mil registros en reproducción radial y en ventas 2.600 unidades. Aquí está esto que se llama Snow on the Beach. ¿Te imaginas un concierto con más de 50 voces y banda en vivo interpretando las canciones más icónicas de Queen? No. Pues bueno, este 11 de noviembre a las 8 de la noche, acompáñanos en el Movistar Arena, donde disfrutaremos de un show único con el coro de la Orquesta Filarmónica de Bogotá junto a la banda Llena Tu Cabeza de Rock y además su cantante invitado, Pablo Cuevas. Entradas disponibles en tuboleta.com. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Tengo una nota que viene desde Washington y es una mujer en Kansas que admitió ser soporte de la organización de terrorismo del Estado Islámico, incluyendo que entrenó batallones de mujeres y niñas para combatir con rifles y explosivos. Alison Fluckel-Ekron. ¿Cómo se llama, perdón? Alison Fluckel-Ekron, de 42 años, que nació en Lawrence, Kansas, se declaró culpable en junio por conspirar y apoyar a la organización terrorista del Islam, conocida como ISIS. Ella representó un caso de comando y de poder increíble en la cultura islámica yihad. Fluckel-Ekron, cuyo padre y abuelo fueron militares veteranos, y aprendiendo el oficio de sus papis y su abuelito. ¿Cómo, perdón? De su papi y su abuelito. Papi y abuelito. Ay. Pues ella les agradece porque eso la ayudó a cometer actos terroristas durante 8 años en Libia, Irak y Siria, en donde planeó muchos ataques con muchos muertos en los Estados Unidos que nunca llevó a cabo. Pues esta muchacha, esta niña, pues ella el abogado dice, pero es que ha sufrido mucho. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Claro, ¿qué es tan mala? Sí. Y pues es que tuvo tres esposos. Sí. A tres de sus esposos, yo no sé, pero es que es bien fértil. Y a dos de sus hijos los mataron fuera de Estados Unidos. ¿Cómo? Ella tiene un síndrome postraumático de estrés en Siria. Sí. Y bueno, ella dice, los abogados dicen, un minuto, no le den una pena. Esta mujer lo que tiene es que ir a un centro de rehabilitación. Claro, necesita ayuda. Bueno, eso pasó a manos del juez y todo. Sí, pero sí será. No, le metió 20 años, pero... Ah, bueno, ya pero que descanso. Pero el fiscal dice que es muy poco para todas las porquerías. Es que exacto, me parece bastante laxa la pena. Crecen las exportaciones en Estados Unidos. En Colombia, 4,779 millones de dólares, porque el 26% por el valor del dólar. Claro, porque está alto. De todo eso, lo más importante es el petróleo, que va a estar un poquito limitado. 4,975 está el dólar. El petróleo, 94. Estamos ahí luchando. Malandros. Yo tengo. Usted tiene todo, me alegra tanto. Esto ocurrió hoy en Bogotá. ¿Qué cantidad? Jordi David Reyes Saavedra es su nombre. Y la fiscalía lo capturó esta mañana en un colegio en Suba. Ay, Dios. Porque al parecer el hombre habría abusado sexualmente de una de sus alumnas de 7 años. Habría abusado, de ella, dicen que en 3 oportunidades. La niña le contó a la mamá lo ocurrido y Jordi Reyes Saavedra, que además era un profesor de alguna manera bastante apreciado en la comunidad, pues fue capturado hoy y no aceptó cargos. La fiscalía mostrará las pruebas con las que podría imputarlo por delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado con circunstancia de agravación punitiva. De hecho, esta mañana hubo unas manifestaciones en el portal Transmilenio de Suba, justamente por eso. Exactamente. Una manifestación tremenda, no se movía nadie, iba ni para la derecha ni para la izquierda, justamente presionando a las autoridades para capturar a este tipo. No, claro, es que como un tipo de eso está afuera. Además era un tipo que aprovechó, que es lo que está diciendo la fiscalía, aprovechó como el vínculo de confianza, y lo que más les perturba pensar a los investigadores es que este caso de la niña de 7 años de pronto no sería el único. Están mirando a ver si hubo más accesos carnales violentos por parte de este profesor. Vamos a la pregunta de hoy, última lectura para que escoja ganador. ¿Cuánto es lo máximo que has tenido que esperar un médico en una cita para alguna intervención o examen? En una rinoplastia, dice Galindo Andrés, me quedé esperando totalmente anestesiado. Tremendo viaje, volé hasta la luna, duré 3 horas más de lo habitual. Cuando me desperté, el anestesiólogo expresaba, chino, se me iba yendo la mano, ¿no? Bueno. Pensó que no lo había escuchado, me tocó insultarlo mentalmente. Nota. Vamos a por el 0-1. Me tocó pasar toda una noche sentado, canalizado e incómodo para esperar los resultados de unos exámenes de unos dolores abdominales. No dormí bien. En el suelo había un man durmiendo y hablando paja. Mi mamá me acompañó ese día. La incomodé a ella también. En una colonoscopia esperé 3 horas acostado en la camilla. La razón, el médico tomándose fotos en su cumpleaños. Cagado. ¡Oh! Y con una frescura me dice, lleva mucho tiempo esperando, señor. No, señor. No. Así le meto la mano. Nota, Nico. Uy, 5-8, buen tuit. Además, irrespetuoso. Claro, hombre. Del trabajo me mandaron a sacar cita para una uña encarnada. Después de 15 días me dieron la anhelada cita y no me solucionaron nada. Y ya en casa metí el pie en hielo media hora. Seguido arranqué la uña con un destornillador y un alicate. No, ¿usted sabe que eso hizo un futbolista de la Aston Villa? Tenía una uña encarnada y el tipo estaba aburrido porque no le hallaban el tiro. En la casa, Darius Basel. El tipo enchufó un taladro y se metió una broca así. Salvaje. Cotizando desde 1991 en las EPS que se encarga de sanar familias. Te cobra una cuota moderada muy alta y es que por ser categoría C. Y cuando llegas a la caja un minuto después no te facturan la cita. Y cuando uno llega a tiempo que dice que el doctor está incapacitado por COVID, no. Bueno, 5-4. Pasa mucho. Listo, y ahí terminan los tweets de hoy. Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces ahora ya con las últimas tres de Taylor Swift. Esta es la que está en el puesto número 3 con 37.6 millones de streams, 471 mil registros de reproducción radial y en ventas 2.900 unidades. Esto se llama Maroon. Bueno, ¿qué les iba a contar yo hoy, Ola? ¿Qué sería? Que no me acuerdo, hermano, no. Bueno, Mónica, cuéntanos algo porque has estado muy callada. ¿Te parece? No. Sí, sí, me parece. Les he contado varias cosas. No, estaba leyendo que un fanático de Kanye West está histérico con él y quemó todos sus tenis. Era como super coleccionista. De los Yeezy. Y quemó 13 pares de tenis. Pero buenísimo. Evaluados más o menos con unos 25 millones de pesos. Así, el histérico. Entonces se ve ahí la foto como sale fuego a partir de los tenis. Sus tenis usados ya no valen nada, de nuevos, ¿no? Pero es que sí, son de colección. Pero de Nicolás menos tenis. Hay unos horribles. Miguelones. Pero los chicos les encantan. Hoy está simpático, amigo. Bueno, ¿y tú, María Juliana? Bueno, estábamos hablando ahorita al principio del programa un poquito acerca de todo este borolo con Twitter, con Elon Musk, que va a cobrar por la verificación. Y pues la verdad es que me preocupa. Entonces me puse a investigar un poquito. Tú no tienes más de 200.000. No, yo no tengo nada, pero sí tengo mi chulito. ¿Tienes? Y no quiero pagar. ¿Tienes verificada tu cuenta? Son todos los de chulito azul, Jaime. No usted, solo usted lo, también, no solo usted son... tiene su cuenta verificada. Sí, tú también, Jaime. Sí. Por eso. Yo me salgo. Y listo. A mí no me pasa no, nada. Yo no me quiero salir. Pues no ah, me no, quiero. Yo sí me salgo. A ver, yo no soy tuitera y no lo uso tanto, pero lo quiero tener ahí por si algún día quiero agarrar mi cuenta verificada. Sí me pueden sacar sin problema. Los originales tienen su cuenta verificada. Claro. En el chulito azul. Entonces, bueno, ¿cómo les parece que a los ingenieros, a un grupo especializado de ingenieros de Twitter, se les informó de este proyecto de del cobro por la verificación, el 30 de octubre? El servicio como tal lo tienen que dar a conocer, o sea, lo tienen que publicar el 7 de noviembre. Si no, los despiden. Esa fue una de las amenazas de Elon Musk. Bueno, hay un servicio de pago en Twitter que yo no conocía, yo no sabía que existía, que se llama Twitter Blue. Sí. No existe en Colombia, existe en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, bueno, en otros países. Ese servicio actualmente vale $5 al mes. Como bien decía Moni esta mañana, se pretende, o lo que se conoce hasta ahora, es que se cobrarían $20 a las personas que quieran mantener su membresía. Perfecto, no hay más que hablar. Yo no pago esa vaina, Nico pagará el doble, fresco. No, yo no pago. Emilio, vamos con la penúltima canción de Taylor Swift. Listo, esta es la que llegó al número 2 con 41.4 millones de streams, 2.4 millones de registros de reproducción radial y 2.800 ventas. Esto se llama Lavender Haze. Bueno, tenemos al ganador del Twitter de hoy. Sí, claro. A la pregunta. ¿Cuánto es lo máximo que has tenido que esperar a un médico en una cita para alguna intervención o examen? Ganaron Claudia Pozo, ¿qué dijo? Pues me pasó algo parecido a Jaime, pero tuve que esperar a que mi familiar la atendieran 8 horas en ayunas y sin almorzar. Y lo más cruel es que le hicieron el procedimiento en el lado que no era. Y Carlos David dijo, del trabajo me mandaron a sacar cita por una uña encarnada. Después de 15 días me dieron la anhelada cita y no me solucionaron nada. Ya en casa metí el pie en hielo media hora, seguido arranqué la uña con destornillador y alicate. Bueno, tengo una nota de lo de hoy. Bueno, ya eran las 12:30, yo me tenía que ir. De pronto se acerca una señora que estaba sentada ahí desde que llegamos. Perdone, señorita, es que yo desde las 6:00 a.m, ¿será que me puedo tomar un sorbo de agua? Y le dice, se puede morir por la anestesia. Yo, ahí me dio un poco de risa. Ay, uy, me encanta. Me gusta. Me encanta. Contratada. Dale, contratada. Deja la señorita. Bien, bien. Contratada. Bien. No hace falta el agua. ¿Lleva cuánto esperando? Bueno, son las 6:30. ¿Y cuándo fue la última vez que comió? Me dijo que comió a las 8:00 p.m. Ayer le, es que lleva mucho tiempo. Es que tampoco le sirve mucha. Claro. Mucho ayuno. Pero bueno, contratada. Último repaso es que en las pirámides de Ginza, no confundir con Ginza, en Tokio, que es el la calle más bella de Tokio, sino Ginza, es donde están las pirámides de Egipto. Uh-huh. Acaban de abrir un museo donde Kim Jones, de la casa Dior, anuncia el desfile de la colección pre-invierno al frente de las pirámides el 3 de diciembre. ¡Qué lindo! Sitio al que no iría. ¡Qué lindo! A mí me mandan fotos de las pirámides y yo estoy contento. Pues el museo está a 3 kilómetros de las pirámides y se llama el Gran Museo de Egipto. Ustedes saben que ellos tienen muchos artefactos antiguos. Ánforas. Sí. Tutankamón. Exacto. Esfinges. ¿Cuántos metros cuadrados tiene este museo? Vamos a leer. ¿Ya están todos satisfechos con sus respuestas? Pues, así que uno diría, qué satisfacción. No estoy tan satisfecha, pero pues, es lo que hay. María Juliana, 8,000 metros cuadrados. Vamos a ponerla en el infierno. Mucho, muy poquito. Muy poquito. 8,000 metros cuadrados. La casa de Pablo Ardila tenía como 6,000. Era un museo. Es el Museo de Egipto, el Gran Museo. 8,000 metros cuadrados. ¿No? Es muy poquito, sí, eso es muy poquito. Sí, es poquito. Pero este está peor, 5,000, brother. Ay, Nicolás. No, pero yo no dije 5,000. Oh. Orlando, fue Orlando. Ah, Orlando. Eso es muy poquito. 5,000 metros cuadrados. Ay, no. Eso es este piso. Sí, tengo un amigo que nos dijo, mi terreno tiene 10,000 metros en Llano Grande. Y yo, deja hablar de plata, que eso es muy feo. De acuerdo. Un amigo que conocemos, le dije, deja hablar de plata. ¿Y cuánto tiene tu casa? No, 2,400 de construcción. No, ¿sabes que no hables de eso? Sí, no seas harto. Cada día más fea. De. Mónica, 29,000 metros. Muy pequeño, pero... ¿Te parece? 29,000 es un resto. Un museo en Egipto. Pero una fortaleza. No, o sea, yo... Pero Moni lo hizo bien. Tiene una dimensión de las cosas, que es lo que uno espera de los demás. 11,200. 11,200. Sí, es que un ala está en reconstrucción, entonces solamente tomé eso. De excelente desempeño. Entonces, menos dos para Orlando Rivera. Uy. Y menos uno para María Juliana Correa. ¿Pero por qué? Porque 8,000 es muy bajito también. Y usted se salvó de bailo. Me pasó esa guadaña ahí al lado. Pero No, es que les voy a dar el dato. ¿Cuánto? 500,000 metros. No, no, sea bárbaro. Pero es que eso es lo que tiene un museo. No, va a hacer oficio en ese museo. No, qué camello. La trapeadita. Un museo de 11,000 está perfecto para mí. Antes de presentar la última canción de Taylor Swift, nos vas a contar 1,200. Muy poquito también. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso? Nico, menos yo estamos muy cerquita. No, tú estás más malita. Menos dos, menos uno, y ustedes dos en zona de confort. Yo tengo un punto. No, usted no le pasó nada. ¿Cómo quedó? Orlando tiene menos 3 puntos, Mónica y yo estamos empatadas en menos 1 y Nicolás tiene 1 punto. Pero un minuto, si te acabo de quitar 1 punto y estabas en negativo. No, están ceros. Están ceros. Por eso, pero es que necesito que rea... ¿Cómo está de fea, Orlando? Bueno, no deje de... Pero ayer dijiste que estaba hermosa. A mí me parece que está más linda que antes. Pero es que tú con tal de echarme la contraria para mí no es novedad. Llegamos al final. Listo, bueno, nos despedimos entonces con la canción número 1 en los Hot 100 de Billboard en este momento, de Taylor Swift, con 59.7 millones de streams, 32 millones de registros de reproducción radial y 13.500 ventas. Esto se llama Anti-Hero.